Los niños, sí, los niños. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. 21:06, 19 grados. Excelente día para hacer... un asado. No, un paranormal, que hace ya dos nunca meses... Nunca está mal igual un asado. No, olvídate. Acá dice, Sila Amaral, ¿vino Yuya Box? No. Por, ¿viste? Ay, Dios mío, vos porque no viste lo que tengo acá. Dios mío. Hay un muerto entre nosotros. Sí, preparen el tuco porque esta noche estoy re polenta, dice Bani Boudal, ¿eh? Esos dientes me hacen acordar a alguien. Ay, Dios mío. Ay, Dios. 11-64-00-7047. ¿Nos podés contar tu historia? Hoy tenemos un paranormal bastante cargadito, ¿eh? Va a estar lindo hoy, ¿eh? Hoy va a estar lindo. Vos estás con peluca. Yo me puse la peluca rubia, mi sueño hecho realidad. Muy bien. Tener el pelo Marcelo, largo. Saludos Marcelo. A Raquel Carrizo, nos está mirando, la bruja del 71. Escúchame, ¿cómo estás, Marcelo Galateo? Yo de 10, descansadito. Acá esperando que la pausa para comer unas empanadas. Y el señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Un nuevo paranormal, una hermosa desde noche. Agosto que no hacemos paranormal. Qué lindo arrancar hoy de vuelta. Dos meses pasaron. Dos meses pasaron. Estaba buscando el programa el otro día para compartírselo a un oyente y lo buscaba. Pensé que había sido hace poco, ¿no? Dos meses pasaron. Pasa así rapidito. El señor Marcelo Iripino Zombie. Iri Zombie. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola, Ori. Está muy bueno para el que pueda verlo en Facebook, la caracterización de Carlitos Zombie. ¿Nos podés salir? Ay, se está muriendo. Ah, perdón. Como seco de vientre. Qué impresión, ¿eh? Escúchame, te lo cruzás por la calle y no sabés. A la noche yo lo... Venía en el auto con la ventanilla bien baja, chicos. Pero ya normal te lo cruzás, es peligroso, imagínate cruzártelo así. Dios mío, nos podés llamar entonces al 11-64-00-7047 y nos dejás tu mensaje. Y entrás en el sorteo de la picada de lo de Seba. ¿Hay un sorteo? Qué grande lo de Seba, tiene... Mercado Pago. Y atiende hasta las 11 de la noche ahora. Pero así que lo de Seba, espectacular. Y el sábado ya pasaron a buscar la picadita, ¿eh? La picadita del mes que ganó Gracias Shirley. Por la gentileza siempre de la picada. Bueno, sí. Pero no es una picadita. Es una picada. Es una repicada. Y con fiambre de primera. Sí, escúchame, que... ¿tenemos algún premio para este mes? Estamos analizando, obvio, siempre va a haber algún premio. Ah, bueno, entonces que la siempre gente que llame vamos a tener algún premio. ¿Sí? Eso no va a haber. Ahí nunca está. Faltante. Ay, Dios mío. Bueno, en cualquier momento le comen la nuca al conductor, tiene un zombie y come nucas atrás. Dios mío, escúchame. Sopla ver, nuca, ¿nos sopla podés quena? Ver por Ariel Amaral, Gise Bowie, Marcelo Galateo, Carlos Páez Meneghel. Y lo podés ver al zombie. Ay, Iripino zombie. Que casi se va con todo. Casi se va con auriculares, consola, computadora, todo. Ahí está. Andate a la cámara si la gente te ve. ¿Cómo estás? Porque es una excelente caracterización lo que sí, tiene. Sí, pueden seguir la transmisión en vivo por... por nuestro Facebook. Ariel claro. Amaral, claro, Marcelo Galateo. Y Gise Bowie. Gise Bowie. Ahí sigue la transmisión de Insomnia Paranormal. Sí. Hoy va a estar picante, ¿eh? Sí, Carlitos para mí se ojo, está haciendo el toque. Con varios invitados del otro lado del teléfono sí, también. Porque... Ay, Dios, no me mire con esos ojos, Dios. Ay, Dios, ahí está cerca de la cámara, mirá. Dios. Hoy tengo dos consignas. Capo, te limpio el espejo, me dijo. Sí. Tengo dos consignas para decir después de un rato, a ver si la gente me sabe decir. Sí. Un par de preguntitas para que conteste la gente. Sí. Dale, rubia, tírala. La pregunta, parece Claudio Canigia, ¿viste? Claudio Paul, lo tenemos a Claudio Paul. El pájaro Paul se da un calor, ¿sabes qué? Se llama, en dos segundos me la saco. Se me da un zampullido acá en la nuca. Saludo para María Julia Alzogaray. No, María Julia Besconi Sus... Maju. Sí, Maju. Maju, ahí está. Para nosotros. Más fácil. Claro, tenía más nombre que... ¿Qué más también para Karina Ramos, que nos está siguiendo ahí acá por está. Facebook. Claudio Piñeiro también ya acá. Qué grande. Tuvo un domingo de terror también. Sí, Claudio se llenaron. Viene lleno del fin de semana. ¡El bombo! Se comieron cuatro. Tenemos para hablar de fútbol. Igual nosotros, la verdad que ganamos fundamental nuestro triunfo. Por figura, sobre todo la calidad de definición de Riaño, que ya no juega en Independiente, pero nos dio un triunfo muy importante. Bueno. Y bueno, ganamos o ganamos. Bien, lo que en contra de Riaño fue la... Claro. Le estamos escuchando de fondo Los Niños del Parque. Vamos a recordar un poco esta Electric Body Music. Es un baja el volumen, eso. Baja el volumen porque es como que me voy y vuelvo. Bueno, para atrás y para adelante. Sí. Para adelante y para atrás. Para adelante el zombie de pinturita. Y puede ser el pinturita. Dios mío. Pero el que lo quiere ver a Carlitos en vivo, nos pueden agregar al Facebook de Ariel Amaral, Marcelo Galateo, Gise Bowie o el mismo de Parles. Páez Carlos Meneghel, el zombie. El zombie. Bien. Alias Peter Páez. Peter Páez, claro. Chicos, los otros días por la consigna yo traje unos caramelitos media hora para compartir. Está bien. ¿Y qué consigna es la que vos querías decir? Yo tengo una consigna, a ver si me saben decir los oyentes. Sí. Acá en el estudio, si lo saben, no lo digan. Porque ustedes no seguro lo que lo saben. Pero a ver, ¿quiénes eran los Thunderbirds? No lo digan. Que manden mensaje a los oyentes. A ver, ¿qué año fue los Thunderbirds? 1965. Sí. Oh, sí. 63 o 65. Bueno, igualmente hubo mucho. Hubo una película. ¿No? Bueno, no diga. Que llamen los oyentes. En los 90 hubo una película. Y entran en los sorteos que va a haber. Entran en sorteos de Amar al Wiki, lo de Seba, Claudio Rolaiser. O sea que a fines de noviembre sorteamos algo. El viernes estuve por lo de Claudio a cortar el pelito. La verdad, con una masa te atiende, pero de 10. Y no sabe cómo corta el pelo. ¿Hizo masajito también? Sí. No, yo le hice a él. Bueno, vamos a ir con el próximo grupo que, la verdad, cuando las veces que vino a la Argentina, llenó. Y llenó mucho. Y mucha gente lo sigue. Así que vamos con Front 242, Headhunter. Dale. This will be the last one for tonight. It was a pleasure to be here tonight. Thank you all! And let me see more of this! Come on! You can do better than this! How about a fucking VIP there? Come on! Give it to me! Help me, somebody! Three should have killed.

Días, amigos de Insomnia, habla Romy de Quilmes. Bueno, llamaba para contarle las dos historias que tengo, que no sé si son paranormales. Eso lo vamos a dejar para después de las 10, entonces. ¿Cuánto dura el audio? Así sabemos ella si ya tiene, está la historia ella ahí. Siempre tiene buenas historias, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Viene otro audio? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Le habla Shirley. Desde ya agradecerles por haber ganado esa picada riquísima desde los EVA. Y justo ese lunes no pude... No escuchó el programa, es cierto. Escucharlos porque me estaba descompuesta, me sentía mal. Pero estoy muy, muy agradecida. Riquísima. Bueno, quiero decirles que muchísimas gracias. Estuve hablando con Ariel. Bueno, voy a hacer una... Va a ser una de nuestras nuevas oficiantes. Y a la vez también voy a donar mi exquisitez. Es un budín de pan. ¡Ah, mira qué rico! Para que lo donen. Para que lo comamos. Y les dije que le iba a mandar ahora sí milanesas. Para que compartan ahí entre ustedes cuatro. Vos fijate lo lindo que hace para las que milanesas. Las prueban y me hagan más propaganda todavía. Desde ya lo estoy viendo en directo y buenas noches. Muchísimas gracias por todo. Muy bien, Shirley. Gracias, los chicos de los hermanos, Shirley y el hermano hacen las milanesas. Vos fijate lo que es esto, la calidad de lo que hablamos, que hacen. Las milanesas con pan rallado de Benedetta. Ah, qué tool, mirá. No la tenía esa, ¿Qué tal? Así que, Shirley, nueva oficial. Carlito nos mira, viste, y es como que te quedás. Uy, Dios, ¿qué pasó? ¿Se está teniendo dolor de panza? ¿Sí? ¿Sabés por qué quedó así, Carlita, o de la pedaleada que hizo el otro día hasta el río de la Ay, chico, ayer hice una pedaleada hasta el río de Quilmes, se me rompió la bici. Yo cada vez que iba al río de Quilmes agarró un pedalín. No, perdón, ¿sabes? de Upson. ¿Cómo me dolió las piernas tanto caminar? Menos mal. Bien. Qué gente que había en el cruce de Varela, impresionante. Sí, impresionante. Gente, pero hasta el tope. Que acabamos de escuchar antes de este gran grupo Nitzerev, Front 242, grupo pionero de la música EMM, Electro Body Music, ¿sí? Industrial, Tecno, ¿sí? Es una gran banda que sigue hasta ahora, ¿sí? Así que, bueno, se formó en 1981. Dos programadores, que eran programadores de computadoras, se pusieron a hacer música y salió esto, que fue en grandes discotecas lo pasaron y otros temas que, bueno, al que le gusta, como a mí, sabe otros temas. Es un clásico. Este es un clásico. Y después tenemos a los señores de Nitzerev, ¿sí? Con Douglas McCarty, que es el que está en la voz, ¿sí? Y teclado. Después tenemos a teclados y batería, estaba en ese momento Bon Harry. Y nació en 1982 también, un año después, que fueron 242, así que estas dos primeras bandas del EMF o Electro Body Music acá en Insomnia. Nos podés llamar al 1164007047 y nos podés contar tu historia, así como Romina, que ya dejó su mensaje. Una, ya tenemos un par guardaditas ahí también está. Para seguir tirando. 9:30 a las 10 arrancamos, tenemos llamados en vivo contándonos historias paranormales. Ahí está, y nos tienen que decir también quiénes eran los Thunderbirds, si se acuerdan. Y no. ¿No eran los que decían Thunder? ¡Thunder! Sí, no. Parecido. ¡Thunderbird! Y para los futboleros también, si quieren, tenemos una consigna. ¿Quién es el único equipo acá de Argentina? O de Latinoamérica, creo. Que dio la vuelta olímpica en el Maracaná dos veces. Si saben decirlo. Dos veces. El único equipo. Argentino. Argentino que dio la vuelta dos veces en el Maracaná. Único. Único. Ahí nos dicen eso y se ganan un premio sorpresa. Y tiene un apodo bien para la fecha. El porvenir. El 1164007047 21-31. Esta semana va a ser semana de noviembre. Ya empezamos noviembre, empezamos con el paranormal. Y no ya hay lluvia. No hay lluvia. No hay lluvia de noviembre. Mucho. ¿Vos decís que no va a haber November Rain? No. Sí, por esta semana. Clima, no. Esta semana, No, vamos a ver. Dice que clima seco, ¿eh? Así que igual que todos nosotros, estamos más secos que... Crocante, no seco, ya digo. Ahí le falta crocante como Masterchef. Masterchef, yo estoy jugoso. Y como está vestido. Imagino, se me viene una fotografía. No, por el make-up, por eso digo, chicos. Yo me acuerdo de la pedaleada de ayer, por eso estaría jugoso. ¿Tienes jugoso el make-up? Claro. Ayer estuvimos por Ranelag a la tardecita, estaba hermoso. Y salimos a tomar bastante un poco de gente aire. Fuimos a tomar un heladito. ¿También los vi por Capital o es una foto vieja? Fuimos a Capital también. Nos sorprendió, fuimos a una pizzería, nos dejaron entrar a comer. Pudimos comer. Pero de cuatro personas. Pero ya están habilitados, sí, están algunos lugares, ¿no? Obviamente en menor proporción. No sabía, mira. Sí, sí, ya la semana pasada le dieron la Lo que pasa que el boom fue cuando dijeron abrimos hoy. La gente se abalanzó. Claro. Ahora ya están más tranquilas, más relajadas. En algunos lados. Relativamente, sí. ¿Ves bien, Carlito, con eso? Excelente. ¿Sí? Se ve bien así. Ve mejor que antes, mirá. Sí. Con los lentes blancos lo veo bien porque es el puntito negro, ¿cómo se llama? Iris. Sí. Sí. El iris, todo lo que es blanco es el contorno. Claro. Así que bueno, 21 a 33 vamos a seguir con música porque después... ¿Con más clásicos? No, porque después no vamos a tener tiempo de música, sino más tiempo de que vos te asustes del otro lado. Nah. Si estás solo, no si sé, estás solo, no... buscate una compañía porque va a ser complicado. Tapate con la sábana. 21 a 33 y vamos con este gran grupo. La verdad, siempre innovando, siempre para su época también en los 80, empezó en los 80... Y banda preferida de muchos de acá de la radio. Estuvimos escuchándolo a Ultravox, que hizo Halloween. Festejaron Halloween también. Sí, estuvo Carly. Hizo un... Pero no. Un banner del exorcista. Yo quiero el banner del exorcista que tenía Carly, ¿eh? Está bueno, muy bueno. Está. Muy bueno está hecho, ¿eh? Sí, Ultravox. Altam. Era de Carly. Sí, sí. La cara de... La cara de Carly está... Ay, qué malo, me hace repetir las cosas. Regalaron dos tazas y un vale de helado, pero no sé quién lo ganó. ¿Quién lo ganó? No operador. Sé quién será. Para mí nos afortunado. Sí, no, siempre nos macané. Están lindas las tazas. Sí, nunca me gano nada, Hernán. Hernán, nunca te... ¿Cuántas Encima veces ganó? Que él se lleva de todo de acá. Kirla, sí. Nunca una cortesía con nada, nosotros. Qué guacho. Ultravox, los sábados de 21 a 0... La mejor música, altamente recomendable. Como dice el petiso como maldito. Como el petiso maldito Chucky. De Chucky se tendría que vestir. El hijo para del, Halloween. El hijo del Budara, ¿no? El Budín. El Budín. Vamos con el próximo tema y después volvemos con más Insomnia. Dale. Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Soy Maju, o para los quienes me conocen, soy María Julia Vesconi Suasquita. Ese apellido medio que se complica por ahí, pero... Hace un palazo, te tiró, ¿viste? Estoy escuchándolos, viéndolos y esperando las historias paranormales. A ver si me las banco. Ahí se la Les banca. Mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Che, Maju, tirate una conocida. Vos te debes tener alguna también. Allá. Todo el mundo tiene una. ¿Tenemos otro audio? Gracias, Majo, por el mensajito. Y disculpá, viste lo del apellido. Les habla Gustavo. Ahí está Gustavo. De Quilmes, fiel oyente. Fiel oyente. Siempre estoy con ustedes, bien con la música. ¿Habrá historietas en circus? Me ocuparon la consigna, pero voy por la de fútbol. El único equipo que dio la vuelta dos veces en el Maracaná, Coindé. ¡Epa! ...95... que si no me acuerdo mal era la Supercopa, y en el 2017 la Sudamericana. Ganó acá 2-0. ¡Epa! Uy, le recortó. El único equipo que dio dos veces la ¡Epa! Es independiente. Muy bien, Gustavo. Un abrazo grande, un beso grande. Y bueno, seguimos escuchando. Excelente programa. Chau, chau. Gracias, gracias, Gustavo. Gustavito. Genio. Ah, pues había uno que... Gracias. A mí... Disculpá, Gustavo, acá, el operador de Boca, por eso, viste. La envidia no pudo más que él. No, pero no había que... Está bien, está bien, no había que decir la respuesta. Claro. Perfecto. Este de paso, cañazo. Está borracho, este. Le da estaba pegando el 25 en la rula, viste. Todo pleno le tiraba. Escúchame, operador, había otro audio también, ¿no? Porque después no vamos a poder pasar ese que se escuchaba música. ¿Te acordás? El de una chica. Sí. A ver. Hola, chicos de Insomnia, ¿cómo andan? Soy Vani. Vani. Vale. Mando un saludo. Siempre haciéndole la guarde. Aguante la radio. Música también. ¿Dónde está esta piba? Por ahí, en el auto. En el auto de la nueva luna. No sé dónde. En streaming. Sí, gracias por el saludito. Sí, como siempre, Vani Gougal. Tienen tiempo todavía de decirnos. Único equipo que dio dos veces la vuelta olímpica, sí. Copa Internacional, sí. En el Maracaná. Y decirnos quiénes eran los Thunderbirds. Thunderbirds. Oh. Tenemos uno más, a ver. Chicos, acá como siempre escuchando con Fly Sarita. Y bueno, Frondos 42, John De Chan. Arrancaron, empezaron con caños, Tranqui. Ariel, decile. Ariel. Ariel. Y a Insomnia. Ayala. Insomnia. Las dos casas se las encanutaron. Y ahora cuando venga el próximo programa, van a ver, porque quiere una taza para mí. Y se hicieron los pelotudos. Mirá, ¿viste un trabajo? Vas a cobrar, hermano. Míralo, se las renca. Se guardaron las tazas, mirá. Creo que las trajo Carly las tazas, ¿no? Sí, pero Carly. ¿La sortió? Bueno. Se la llevó Carlita. Así que escuchame. Bueno, gracias Walter por el mensaje. Walter nos, sí, pasa, sí, che, nos pasa. Nos tenemos una historieta de Flavia. Ah, sí. Yo no la quise escuchar, no, porque quiero llevármela. Ya empieza linda, ¿viste? Me gusta más en vivo. Y ¿sabés qué me contaba? Me contaba Flavia, ella está en el grupo, che, de fans, ¿no de los Backstreet Boys? ¿No puede salir a Flavia al aire? Seguramente, si la llamamos querrá salir, bueno. Es cuestión de preguntarle. Bueno, Flavia, si querés, dentro de un rato, porque tenemos dos audios, ¿sí? Mandás un mensajito. Hugo Bishop está... desde su casa escuchándonos como nosotros escuchamos, lo qué escuchamos grande. A él, Sí, Hugo, Hugo Villo. Perdón. Acá te dicen gorna. Hugo Villo que lo escucho a las 5 de la a las 5 de la tarde por Sunset DJ, Club DJ. Te ¿sí? manda saludo acá Damián Espadea. Damián Espadea. No sé, nosotros no te decimos lo que dice Damián Espadea porque yo después me va. Acá lo que... No, que después me censura, no me va a querer más que me ponga ahí en la radio. A mí me hizo bailar toda mi adolescencia en el Cilandactor. Genio total. Sí, Disco, me contaba Flavia que les decía, está en el grupo de Backstreet Boys, de un grupo de fans. Sí, sí. Que festejaron Halloween, sí, festejaron Halloween. Hay un tema de en el grupo. Y dentro de lo que era el festejo, digamos, mandaban historias paranormales por audio de cosas que le habían pasado. Así que después va a tener bastante para contar. Ah, bueno. Re bien. ¿Escuchá? Claro, justamente, bien para Halloween. Para atrás, vení. No, vos. Por atrás, ahí está, así te ve la gente. Ahí está, dale. Claro, justo atrás de Carlitos de Marcelo, no, medio complicado. Claro, le falta el cerebro. Es más fácil atrás de la pared. Ya se lo comieron al cerebro, por eso se pone atrás mío, ¿viste? Ay, Dios. Después vamos a escuchar, A ver, dale. Hacen con las cejitas por arriba. ¿Sí? Se cumplieron 10 años de Walking Dead. Sí. El otro día. Yeah, 21:47, 18 grados. Acá 18 tenemos. Grados. Acá me está transpirando la nuca, no sé. Escuchame, acá tenemos el bailarín. Soplale la nuca, Carlito, que le transpira. Para que se saca la de todo. Uy, me escupió todo. Me escupió sangre, diente, de todo. A ver, tenemos un audio, dale. Hola Marce, hola Gise. ¡Hey! Les mando amigo. Un saludo enorme. A vos. Muy lindo el encuentro del sábado. El Conde de Flores. Recién acabo de tomarme mi premio. Así que ahí está. Muy bueno, la verdad. Excelente. También esperando con ansias el especial paranormal. Sí, le gusta. Les mando un beso muy grande. Ya va a venir el Conde de Flores para estos lados y lo vamos a traer a la radio para que hable un poco. ¿Qué regalo? Un regalo que le compramos a Mara el whisky y se lo regalamos a él. Claro, tomó la cervecita por el día del rector. Una cerveza de mula que era. Eso. Fuimos a una heladería allá también en Capital, muy riquísimo, rica. Riquísimo. Sí. Un beso grande para él. Te salió medio raro, ¿no? Eso está muy cerca. ¿El palito era el helado? Sí. Te salió así como... Aparte con trompita lo hiciste... Y se hace así, con trompita y todo, mordiéndose el labio inferior. 21, 49, 18 grados. Acá parece que hicieras 200... Estamos en el infierno. Estamos propios del infierno. Hace calor. Y algunos preparados, vestidos y todo. Ah, el infierno. Rojo. Ganó Independiente. Jugó dos partidos, ganó los dos. Sorpresa, la figura creo que lo ha sido. Sorpresa del arquero. Sosa las dos veces. Que tiene un león tatuado en la cabeza. Sí. No, primero pensé que era una mancha. Viste, como que no se le tiene veía manchada bien de la cabeza de rojo y atrás tiene un león. Y tiene tatuada la ceja también, ¿eh? No sé, yo entiendo que tuvo algún problema, ¿no? De salud él. ¿O no? No sé, pero si estaba campaña, perdíamos seguro los dos partidos. Bueno, mando saludos, acá. No sé, abajo los tres palos campaña siempre fue muy seguro. Boquita ganó. Le hizo un gol Pepe San con la mano alevosamente. River creo que juega mañana. Vos solo lo viste. Al flaco Espadea te manda saludos, Gobillo. Fue como la mano del turco esa. Sí, el turco así, aquella. A River no lo dejan jugar en la cancha. En el River Camp. Y va a jugar en la cancha del Rojo, me parece, ¿no? Sí. Después Racing, habíamos dicho, perdió 4-1. Fin de semana Racing de terror. El Diego festejó su 60 en la cancha de... Che, está... Colón el Bosque ganó, en la cancha de Gimnasia. Colón ganó, que está en nuestra zona, con gol de Coco. Gimnasia también. No, ¿cómo Colón con gol de Coco? Si el Coco juega bueno, Newell's. Perdón, bueno. Son los mismos colores. Está borracho. O lo mordió el zombie y está medio como que se mareó. Está empezando a convertir. Marina Di Meglio, Paula, Hugo Villop están acá porque ellos tienen grupo de obviamente Hugo Villop pasa siempre los música. Los Villoperos, así que está. Como lo vemos siempre a la tarde, a las 5. Sí, a las 5 de la tarde un montón de gente. Voy a decir, les entendí. Los billetera, digo. Los billetera. Billetera mata galán. Billete. che, no quiero quemar a nadie, ¿no? Pero acá Flavia me dice que le da vergüenza salir al aire. Bueno, pasamos la quemada. Pasamos el audio. Pero dice, algo puedo decir si quieren. Así que bueno, no, pero no. Audio, mejor para que ella no se... mande un audio. No, y además, para que no se sienta. Obvio. ¿Sí? Bueno, así que le mandamos un beso grande a nos la nos pueden gente mandar un Villopero audio al 1164007047. Y ahí nos dicen quiénes eran los Thunderbeats. Escúchame, Hugo, acá te están matando. Y yo Marina no soy, también, ojo. Yo no soy. Yo soy tu fiel oyente de todos los días a las 5 de la tarde. Nos mandamos saludos, pero este hombre dice que gran compañero de radio, dice me Hugo. Me gusta de Hugo Villop, que cada lee uno que todo, aparece lee saluda todo, a todo el saludo, mundo. Saludo y es buena onda, muy buena onda. Me encantaba cómo tiraba scratching. No me olvido más de eso, no sé por qué. Porque es un genio de la... El único que lo vi hacerlo acá en Quilmes. ¿Acá en Quilmes? Sí. Por lo menos yo. Yo, DJ Black, que DJ... es de hip hop. No, es de hip hop y DJ Black. ¿Sí? ¿Mira? Sí, te puedo conseguir en tranquilamente, ¿eh? Cuando hagamos... ¿Es pariente del mago o no, son del no, mismo no, apellido, no, pero nada que es ver? No, les digo en serio, DJ Black estaba con Actitud María Marta. Actitud María Marta haciendo la primera parte de Actitud María Marta cuando estaba Lika en ese momento. Y después hizo algunos trabajos afuera, ¿sí? Así que... Me acuerdo haber visto Actitud María Marta, Tintoreros, allá por el alternativo Rock and Pop 94. Y bueno, en ese momento capaz que estuvo en algunos temas DJ Black. Así que cuando se pueda venir y puedan venir los Monos del Gueto, que también son amigos de DJ Black, Monos del Gueto... Villo también está invitado acá a pasar música. Sí, Villo, pero él tiene un contrato con la radio que está trabajando. Ah, ¿sí? Sunset DJ de contrato con esa radio. Habría que averiguarlo bien a eso. Vamos a ir con el próximo tema antes de empezar el paranormal. 21:53. Tenés tiempo para mandar tu mensaje y contarnos tu historia paranormal, lo que te pudo haber pasado. Vamos a empezar a hablar un poco de este Día de los Muertos, porque hoy es el Día de los Muertos. Hablando de muertos y cementerio. Sí. Había una señora, ¿no? Sí. Que estaba bailando al costado de la tumba, cantando, qué linda, qué la vida. Sí. Re contenta al lado de la tumba, sí. ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Viste? Y viene una señora, ¿viste? Sorprendida. ¿Qué está haciendo, señora, que baila así? Sí. Y dice, no, se murió mi marido. Y dice, sí, que hace 2 días. Y el mío murió hace un montón y yo todavía no lo puedo superar. ¿Y por qué está tan contenta? Y lo que pasa es que la única vez que pues, sé dónde está y quién se lo está comiendo, dice. ¡Ay, Dios!

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Bueno, y así damos comienzo a un nuevo paranormal. 10.09. Y hoy justo es el Día de los Muertos. Es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos, el primero y el 2 de noviembre, y está vinculada a las celebraciones católicas de los fieles difuntos y todos los santos. Es una festividad que se celebra principalmente en México y en países donde existe una gran población indígena, como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala. Desde el noreste de Argentina hasta los Estados Unidos, en zonas donde existe una gran población indígena. Y obviamente es patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, la fiesta indígena dedicada a los muertos, ¿sí? Se celebra la mortandad y esta partida de las personas que fallecieron. Y también el sábado fue... ¡Uy, Dios, qué impresión! El sábado fue Halloween, ¿no? Una cosa... Se celebró en muchos lados, inclusive se hicieron algunas fiestas clandestinas, no seamos giles. Claro. Fiestas clandestinas de 300 personas, tenés que hacer por Halloween. ¿300? No. ¿Tanto? Por Dios. A la vuelta hicieron de mi casa, pero no sé si de 300, pero había bastante. 50 más. ¿Esa era la de Lola La Torre? ¿La de 500? Ah, 500 era 500. Peor todavía, no 300. 500 personas. Pero supuestamente quinta, ¿qué fue? Fue a buscar una amiga. A Mercedes. Sí, supuestamente por eso. Ponele. También le van a hacer una. Y ahí es cuando se desparrama todo igual. Bueno, ¿nos podés llamar entonces para celebrar este día de paranormal, al 1164-007047? Y nos podés contar tu historia paranormal. ¿Sí? Ya tenemos algunas ahí guardaditas, sí. Para sonar en cualquier y lo momento. Lo que estábamos escuchando este fin de semana es que la verdad es que. Lo paranormal también tiene mucho que ver con el tema de la NASA, que hemos escuchado de la NASA. Sí, estuvimos escuchando unos sonidos que provienen del espacio. Exacto. Sacaron en SoundCloud, la NASA subió, como es un audios, es increíble, parecen de película todo lo que se escucha. Después vamos a ver si lo podemos bajar y pasarlo. Sí, algo inexplicable, que es lo que hablamos hoy. No hay oxígeno, no hay nada. Y provienen distintos sonidos que no sé si son de algún lado. Sí, de se están alguna comunicando parte. Entre ellos. No, bien, y tenemos del otro lado a la señorita Natalia. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, sí, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Bien, ¿cómo estás, Natalia? Muy bien. ¿Vos? Bien. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Acá celebrando Halloween y esperando tu historia. ¿Cómo es tu historia? Y bueno, empezó cuando yo era adolescente, se puede decir, tenía 12 años más o menos, que empecé a dormir sola en mi cuarto, que me animaba, porque antes me ayudaban mis hermanos. Y bueno, y cuando me empecé a animar, empezaron a pasar cosas. Desde que se prendía la tele sola, el equipo solo, hasta que una vez yo estaba acostada. Sí. Y eran las 8 de la mañana, no siempre es todo a la apertada. Tenía yo una repisa como con 40 libros y se cayeron todos de una, pero no la repisa. Yo iba a gimnasia, en vez de ponerme una chomba, la del colegio, me hacía la rebelde y me ponía capaz una musculosa y justo mis amigas me decían, uy, tenés toda arañada la espalda. Intentamos buscar explicaciones como, bueno, a ver, si capaz fue un gato, no tenía gatos. Y bueno, y así empezaron como los sucesos. ¿Y hace cuánto lo seguís teniendo o eso se cortó en algún momento? Lo que fue lo más, por decir así, heavy, fue, bueno, o sea, sí, cuando yo era más chica, entre mis 12, 13, 14, porque sí, o sea, fue continuando. Sí. Y bueno, y al día de hoy, bueno, ya a nivel madre, tengo sí. que ser valiente. Sí, siguieron pasando cosas. Capaz lo último hace, no sé, el año pasado. Sí. Que estaba en otra habitación, en la habitación de la casa, parte de abajo. Sí. Solo se prendió la tele. Dije, bueno, puede pasar. Voy a otra habitación, se vuelve a prender la tele. Era como que cada habitación que iba, yo ya se tenía hace un año. Sí. Bueno, siguió pasando. También bueno, eso fue como lo más, cuando volvió todo. Y hace poco, cuando fue en eso de la cena, que bueno, yo estaba más tiempo en casa, me recuerdo que, o sea, me había dormido y me levanto, o sea, a, no sé, 3 de la mañana, abro los ojos y al segundo se prende sola la tele. Es como, fueron como llamados así, pero yo ahora lo ignoro. Antes le prestaba mucha atención. Ahora es como que vos lo tomás como algo normal. Y sí, o sea, lo respeto. No pasó, no, en el día de hoy no pasó a mayores como antes. Yo tenía mucho miedo cuando era chica. Sí. Porque bueno, yo obviamente... desde mi lugar empecé a averiguar, a ver, y bueno, hablé con gente. Sí. Que me dijeron cuál era el problema. Sí. Que era que ya estábamos reformando, bueno, mi mamá estaba reformando la casa. Y entonces, eso le gustaba a la persona anterior, que se había suicidado en casa. Ah, había suicidado, ah. Se había suicidado alguien en la casa donde estabas viviendo vos. Claro, el antiguo dueño. Y ahí fue que empezó todo. Y esto te sigue donde vas. Sí, o sea, a mí la verdad en otras casas nunca me pasó. Siempre tuve miedo y es más que nada acá, es en esta casa. ¿Y a otra persona de tu casa le pasa lo mismo o vos sola? A mis hermanos nunca le pasó nada porque cuando empezó conmigo ellos, o sea, es más grande, sí. Y no le prestaban atención. Mi mamá tampoco nunca tuvo miedo. Sí ha tenido episodios así como de que... ha escuchado que se prendía la luz y cuando llegaba estaba apagado y de la nada se prendía, como que la llevaba a ese lugar, pero ella nunca le prestó tanta atención. Entonces pues dicen que cuando vos le prestás atención es como que crece. Bien. Nunca, perdón, ¿nunca tuviste expresiones físicas de alguien? ¿Siempre fueron más que nada luces, televisión, esas cosas o tuviste presencias? Y es como te digo lo de que yo me levantaba arañada. Eso es lo que me pasaba, que yo me levantaba arañada cuando iba al colegio, que era más chica. Uh-huh. Cuando averigüé con personas que especializaban en esto, me preguntaron si yo también sentía que me sacaban la sábana o si yo me levantaba destapada, que sí me pasaba, pero yo no lo relacionaba con eso. Uh-huh. Así que no, nunca fue algo así simple, siempre fueron como ruidos o llamados de atención. Claro. Eso bien. Pero bueno, a mí me para mí fue una tortura todo. Y todo sí, porque no es algo fue y las personas que te dijeron no te dijeron que tenías que hacer alguna limpieza, alguna cosa como para que no vuelva a pasar o no le dieron importancia. Donde yo fui sí me habían dado como unos objetos que ellos manejaban. Sí. Para ese tipo de cosas. Sí. Bueno, como que yo confié en eso. Sí. Y la verdad es que bastante tiempo me sirvió. Después sí. Yo creo que volviendo con el tiempo y capaz también las energías, hoy de más grande limpio yo mi casa, tanto como con saumo, yuyo, lo hago todo yo. Sí. Y obviamente para mí no es lo mismo que lo haga un profesional, pero bueno, es como esa cosa de creer o no, de estar protegida, por así decirlo. Exacto. Bueno, muchas gracias por cortarnos tu historia y estás metida ya dentro del sorteo, que va a ser un sorteo, que así que espero que después te vamos a estar comunicando a fin de mes si saliste bueno. Sorteado o no. Dale, dale. Bueno, muchas gracias, A ustedes. Hasta luego. Chao, buenas noches. Bien, tuvimos esta comunicación con Natalia. Raro, ¿no? Es como que se acostumbró un poco a esta vida, porque hay gente que como que se acostumbra. Por ahí era la energía, ¿no? De ella. Y todos somos energía, todo nuestro cuerpo es energía. Sí. ¿Sí? Claro que sí. Allá atrás tenés a alguien que me está mirando, no. Es re feo, ¿eh? Encima, viste, en lo oscurito se ven los ojos blancos de fondo. Sí, Dios mío. Y pero si esta chica, Natalia, tenía la espalda toda arañada, ¿cómo podía ser ella? No, eso no fue, no. Eso fue algo sobrenatural, paranormal, ¿sí? Sí, así que... Vamos a preguntarle dentro de un rato a Marco... que es de División Paranormal Argentina. ¿Qué, ¿sí? puede llegar a ser? ¿Qué puede llegar a ser? Hace un buen trabajo División Paranormal Argentina. Ay, Dios mío. ¿Cómo es esto? Se especializa en lugares, así como estuvimos con Gaiap también hablando, ¿te acordás, Ariel? Con Alejandro, claro. Con Alejandro de Gaiap, División Paranormal Argentina. Hacen todas estas cosas, tuvieron un especial de Halloween. El Hospital Tornudo, un frigorífico. Exactamente. Tenemos acá una rubia que está terrible. La rubia de la Claudia sí. Paul. Ahora, bien. ¿Con quién seguimos? ¿Seguimos con audios o sacamos al aire? Vamos con audios. ¿El de Romina podrá ser, el señor operador? O... un amigo de Gaby Santelli, de Silvana Santelli. Ah, ¿está el audio? Sí, sí. Y bueno, audios. Entonces que... Está el de Silvana y después el de Flavia. Ah, dale. Muy buenas noches. Mi nombre es Sebastián y vivo en la ciudad de Quilmes. Tengo 43 años. Mi familia está conformada por mi señora Daniela, mi hija Camila, que tiene 24 años, y mi hijo Tiago, que tiene 13. Esta historia que voy a contar comienza más o menos hace 22 años. Nosotros nos mudamos a una casa que había construido mi abuelo paterno. Esa casa la había construido en el año 1955, o sea que ya cuando nos habíamos mudado ya era bastante vieja, tuvimos que repararle, hacer muchas refacciones. Pasaron por muchas personas que la han alquilado y no conocemos obviamente la historia de todos los inquilinos. Sí que falleció una persona en esa casa. Bueno, comenzamos las refacciones, ya nos habíamos mudado. Yo estaba trabajando en un taller metalúrgico, era ayudante, la estábamos pasando al límite económicamente, pero subsistíamos. Entonces me tocaba repartir entre las refacciones y poder hacer gastos menores en otras cosas. Así que nos pusimos manos a la obra con Daniela a reparar la casa y a dejarla más habitable. Teníamos a mi hija, que tenía un año, y bueno, lo primero que pasó, recuerdo cosas, detalles, ¿no? No encontraba lo que dejaba apoyado en algún lugar. Bueno, eso me pasaba a mí y también le pasaba a mi señora, entonces como que no lo relacionábamos con nada importante, hasta que bueno, hablamos que las cosas, bueno, no quedaban donde las dejamos en un principio, ¿no? Después había mínimos detalles que bueno, que para una familia normal no serían mínimos detalles, pero bueno, nosotros cuando observamos que algo pasaba, nos reíamos y no le prestábamos importancia. Un ejemplo, porque eran cosas que eran inofensivas. Pongo un ejemplo, en esa época yo hacía maquetas, armaba maquetas o armaba decoraciones para cumpleaños. En ese momento hice un tren y había pegado cinta de papel en la mesa, pequeños cortes hice de 5 centímetros y había puesto como 10 cintas en la mesa pegadas para poder ir pegando unos papeles que yo estaba trabajando en eso, ¿no? Me levanto de la mesa, me voy a ver a mi hija que estaba jugando en la habitación y cuando salgo todos los papelitos estaban pegados en la maqueta que yo estaba armando. Bueno, un poco que me asusté y ya no eran más detalles, pero sí seguía siendo todo muy, muy inofensivo, ¿no? Lo consultábamos entre nosotros con Daniela y bueno, decíamos, bueno, por lo menos si hay algo, nos consolábamos solo, es decir, si hay algo, bueno, no nos va a lastimar, no nos va a hacer daño, son tonterías. Después, al tiempo, una de las puertas de esta casa tenía un pasador, no tenía picaporte, no tenía cerradura, tenía un pasador, simplemente esas puertas de campo. Me acuerdo que estaba engripado, estaba acostado, solo, porque mi esposa se había ido a la casa de la madre. Voy y vengo, me dijo, bueno, eran las 2 de la tarde más o menos, y me levanto a tomar algo, cuando esto fue increíble. Me levanto a tomar algo y miro la puerta, observo, la miro, justo cuando miro la puerta, el pasador pegó un golpe. Los pasadores, cuando uno abre el pasador, la manija de donde agarra el pasador hace tope en el fondo. Yo se los quiero explicar así como para que entiendan. Hace un ruido cuando llega al tope del pasador. Bueno, ese ruido fue por 10, fue una explosión, fue ¡pum! Pero yo lo estaba mirando, así que me quedé fijamente mirándolo porque no podía creer lo que estaba viendo y realmente me asusté, pero como yo ya venía pasando algunas cosas en esa casa, ya veníamos viendo sombras y no era que me agarró de improviso. Llegó Daniela, le comenté y bueno, siguió nuestra vida. Hasta que un día yo estaba haciendo el cielo raso de machimbre. Entonces, en nuestra habitación, que de esa casa era muy grande la habitación, era más o menos 4 metros por 4 metros y medio, muy grande la habitación, descuelgo el ventilador de techo, lo pongo en el piso. El ventilador de techo tenía el cable por fuera de la pared. Era un cable canal, entonces logré bajar el ventilador sin desconectarlo. Después iba a tener que pegar otra vez el cable canal en la pared y en el techo. Apoyo a un costado, mi hija en ese entonces tenía 1 año y medio y corría, me acuerdo, tenía pañales, corría de su habitación a mi habitación, corría descalza. Había una amiga nuestra en la casa y estaba sentada en un escalón que estaba al lado de mi habitación. Había un escalón, la puerta abierta, yo estaba hablando con mi amiga, con Daniela, con mi señora, también, que estaba sentada en una silla, y yo. Y mi hija pasaba entre nosotros, porque la casa era chica, pasaba entre nosotros, se iba a mi pieza, corría, se iba a la pieza de ella. Una de las veces que pasó entre nosotros y se dirigía desde mi pieza a su pieza, también a 1 metro nuestro está el control del ventilador de techo. Escuchamos clic, clic, clic. Cuando me di cuenta, era el control del ventilador de techo. Se prendió el ventilador de techo que estaba apoyado en el piso. No se pueden dar una idea del desastre que hizo en la habitación. A duras penas pude esquivarlo un montón de veces como para poder apagarlo desde el control de la pared. Nos asustamos porque fue realmente, hizo un desastre en la habitación, y por mi hija, porque no sé lo que podría llegar a ocurrir cuando un bebé se interpone entre el ventilador de techo prendido. Y la verdad que lo pensamos después y nos asustamos. Entonces ya nos pusimos alerta todos. Y bueno, después de ese desastre, que lo reparé, al poco tiempo se desencadenó, creo que uno de los peores momentos que vivimos en este sentido fue que en nuestro baño nosotros nos bañábamos con una especie de calefoncito que se enchufaba. Ese calefón, por los que no saben, se tiene que llenar. Y nosotros no lo teníamos con el enchufe, teníamos como una térmica, como un interruptor que hay que hacer bastante fuerza para activarlo. Y adentro de ese tacho hay una resistencia, o sea que ese tacho que calienta el agua para poder bañarnos con agua caliente, tendría que estar con agua siempre, siempre, siempre con agua. Y nosotros bajábamos, antes de irnos a duchar, bajábamos esa térmica para evitar el corte de corriente, ¿no? Para evitar algún accidente, nos bañábamos y lo vaciábamos todo. Bueno, tuvimos que ir a un cumpleaños, entonces nos bañamos todo. Recuerdo que, bueno, para que se bañen tres personas se demora bastante, pero el último que me bañé fui yo, lo vacié todo totalmente, y bueno, quedó de esa manera. Una vez que me bañé, y nos cambiamos todos, si no fuimos, habrán pasado una hora más. Nos fuimos. Estuvimos en el cumpleaños y cuando volvimos a las 3 horas, nuestro baño estaba, era un desastre. Se había activado el interruptor, se había prendido la resistencia adentro de este tacho, que estos tachos, como compramos uno económico, son de plástico. Se derritió el tacho, la resistencia que tiene adentro, que es el que calienta el agua, al no tener agua quedó como una estufa. Estuvo muy cerca del cielo raso, me carbonizó más o menos un cuarto de todo el techo del baño, me lo carbonizó. Y la verdad que no se prendió fuego la casa porque no había ninguna puerta, ninguna ventana abierta. Porque si llegaba a entrar aire adentro del baño, se prendía fuego todo. Ese interruptor de alguna manera se activó con la fuerza que uno tiene que hacer para levantar una térmica. De alguna manera estaba activado. Había hecho cortocircuito, saltaron los tapones, era un desastre. Y ahí realmente nos asustamos porque ya no era nada, pero nada inofensivo. Ya era una especie de nos convencimos que era un ataque. Entonces, se me ocurrió un día, estábamos preocupados, se me ocurrió un día comentárselo a un amigo de acá de Quilmes y no lo podía creer y me dijo, mirá, tengo un tío que es diácono, hablemos con él que te puede dar una mano a ver qué se puede hacer. Y hablé con esta persona y me contactó con un cura sanador de Quilmes, un cura gaucho. Me dio un tour, o sea, yo no fui bautizado católico, pero no voy a la iglesia, no soy practicante, nosotros no somos practicantes. Mis hijos sí fueron, pero por decisión propia. Bueno, la cuestión es que no sabía qué hacer, no sabía cómo era, hasta que tampoco sabía que esta persona iba a venir a mi casa. Yo estaba súper descreído de todo. Y me dijo mi amigo, mirá que va a ir el cura, va a ir tal día. No sé si me acuerdo que era el día de semana. No, perdón, sábado. Un sábado por la mañana. Bueno, llegó. Lo ayudaron a bajar en el auto porque era muy, muy mayor, con su poncho, vestido con la camisa de cura, con el hábito, pero con un poncho. Y entró a mi casa, y hizo agua bendita de la canilla de mi casa. O sea, después empezó a hacer oraciones. Esa agua bendita la iba tirando por cada rincón de mi casa. Y me dijo que iba a ser en la próxima misa o durante cierta cantidad de misas iba a nombrar esto, digamos, para que para poner esta energía, ¿no?, en oración. Así que después de eso, la verdad que le tengo que agradecer mucho, porque volvieron a después de muchos meses que vino el cura, volvieron a pasar cosas, pero muy, muy superficiales. Esa casa, dentro del terreno, estaba en el medio del terreno. O sea que yo tenía muchos metros para atrás. Esa casa, como era muy vieja, yo empecé a edificar. No valía la pena arreglarla, entonces empecé a edificar en el fondo de mi casa una casa nueva. Una casa nueva con nueva energía, cimientos nuevos, historia nueva. Íbamos a estar más cómodos, más tranquilos. También íbamos a estar mucho más tranquilos con esto que nos estaba pasando, que comenzaba a pasar de nuevo. Y mi idea era derrumbar esa casa cuando me mude para el fondo de mi terreno a mi nueva casa. De hecho, gracias a Dios, hace bastante, 15 años más o menos, poco menos, logramos terminar mi casa, logramos mudarnos hasta a mi casa nueva del fondo y derrumbé toda esa casa que tenía bastantes historias oscuras. Y habitaba evidentemente algo que era muy difícil de sacar y que cualquier persona no merece acostumbrarse a vivir con ese tipo de energía. Bueno, esta es la historia de mi anterior casa. Lamentablemente le quiero comentar que tengo muchísimo, lamentablemente para mí también y para mi familia, tenemos muchísimas más historias en la nueva casa. Pero eso se lo voy a contar en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado esta historia y esta vivencia que tuvimos en nuestra casa anterior. Y hasta otro momento. Muy bien, estamos 22:36, Sebastián, una bastante extensa la... ¿Cuál? Sí. Heavy lo que le pasó. Sí, ¿eh? pobre. Era regalo pasar lo que le pasó. Sí. Marchocho, ¿no la del ventilador? No, eso fue terrible. Terrible. No, además, no. Terrible. Terrible. No, un saludo grande a Seba. Y del otro lado tenemos al señor Lío, del otro lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, acá asustado. ¿Asustado? Y nosotros también estamos asustados. Te sugestionaba. Muy bien. No, yo ya arranqué con miedo, así que no sé cómo va a salir. Ah, bueno. Escúchame, contanos tu experiencia paranormal. ¿Cuál de todas? Porque la que vos quieras. La más heavy que te haya pasado. Que más me gustó. Bueno, yo soy de Rosario. Sí. Vivo ahora acá en Buenos Aires. Y conviví con actividad durante 3 años, creo, más o menos. Bastante. En un departamento teníamos en Rosario. Después decidimos venderlo, obviamente, y nos vinimos todo para acá porque ya era demasiado. Pero, sí. A ver, pasa que yo me había acostumbrado. Yo también era más chico, en ese momento no me daba tanto miedo, pero cosas de, no sé, de que te tiren de la sábana, a la noche sobre todo, que te respiren, que se sacuda la cama, y no me pasaba a mí, le pasaba a mi novia, le pasaba a mis amigos, sí. O sea, nadie quería venir a dormir conmigo porque sabían que en mi casa había actividad. Y empezó a pasar desde que yo me quedé solo, porque mis viejos vinieron para Buenos Aires y yo estaba solo, no sé por qué, no hay un por qué empezó a pasar todo, pero que empezaron a pasar, empezaron, eso no había duda. Cuando mi mamá viajaba de acá para allá, yo le contaba y siempre me decía, oh, no, como que era cosa mía, que era su gestión. Hasta que un día estábamos, yo le había contado todo lo que había pasado, pues justo habíamos salido en esa semana con mi novia, y cuando nos estábamos por ir, teníamos como unos candelabros en un, muy atrás de todo, y cuando estábamos saliendo, pero voló del mueble como si alguien lo empujara, y nos quedamos los dos como diciendo hola, porque no es que estaba en el borde, voló con bronca, sí. Y bueno, se hizo pelota. Cuando viene mi mamá ese fin de semana, le preguntó qué había pasado, porque eran unos candelabros de ella, era como unos cositos, unas B, tenían como una, para encender, como unos mecheros. Y le digo, no, se rompió. Ay, sí, me lo rompieron, que esto y que lo otro. Le digo, no, bueno, te voy a contar cómo se rompió. Ay, pero vos siempre inventando, que sí, que pin, que pam, que no me creía. Nos sentamos a jugar a las cartas, y desde ese mismo mueble se empezaron a escuchar, pero adentro como que revolvían todo. Los dos giramos, porque era un ruido que... era un ruido, pero que ensordecía, como si revolviera vasos, cubiertos, todo. Se abrió, el mueble tenía 6 puertas, se abrieron las 6 puertas y voló, pero todo, todo, todo, todo. Y mi mamá se quedó blanca. ¡Qué susto! Lo primero que pensó, dijo, bueno, se cayeron los estantes. No, fuimos, está todo perfecto. Era como, bueno, no me crees, acá te tiro. Ahí está la prueba, sí. Y bueno, sí. Y como esa... No, como esa mil, después me traje un perro, pero tenía tanto miedo yo, como yo estaba solo. Claro, aunque sea una compañía. Me traje el perro y era peor, porque el perro estaba acostado a la noche, se ponía pero como loco, pero de gruñir, de ladrarle. Claro. No, de ladrarle a la nada. Me acuerdo que una vez yo escucho la puerta, pero escuché el portazo de la puerta de que daba a la calle. Me incorporo, el perro sale corriendo, guau, guau, guau, guau, como que le ladraba a alguien. Y digo, bueno, se metió, yo lo primero que pensé, se metió a alguien, ya está, estoy solo acá, listo. Entonces digo, me quedé todo tapado, digo, no, bueno, tengo que salir. Cuando yo dormía con música porque tenía miedo, en el comedor estaba el equipo de música, yo estaba en mi pieza. Cuando me levanto, que digo, bueno, tengo que salir porque el tipo está ahí, está esperando que yo salga. Cuando voy a salir, se apaga el equipo de música. Y ahí me quedé otra vez parado en la puerta de la pieza. Y yo, ya está, estaba a metros mío. Cuando estaba otra vez por salir, se apaga la luz del comedor y se enciende el equipo de música. Era todo un chiste. Y ahí ya dije, no, acá no es que haya alguien. Acá es lo mismo siempre. Y el perro que le ladraba, no me acuerdo, como a un sector de... como si le ladrara la nada. Claro, y después escuché que... me dicen Leo, y era la voz de mi mamá, y obviamente yo sé que mi mamá en Rosario no estaba, y siempre me hacían lo mismo, me llamaban de la cocina usando una voz de mujer y muy parecida a la de mi mamá. Bueno, y me quedé ahí, o qué hago, ahí me llama, agarró, pero digo, disculpa que te interrumpa, acá estamos todos con la piel de gallina, estamos todos ahí agarró pánico y salí al comedor, y cuando salgo al comedor se prende la luz del comedor y se apaga la de la cocina. Y ahí ya está, es un chiste. No, es un chiste. Ahí lo agarré al perro, me metí en la pieza y me quedé encerrado en la pieza hasta el otro día. Y bueno, de eso un montón. Una vez a mi novia, en ese momento era mi novia, es mi mujer, se había entrado a bañar, y nosotros estábamos con unos amigos, habíamos pedido una pizza. Voy yo al baño y le digo, mirá que llegó la pizza. Bueno, me dice, ya salgo. Me siento y empiezo a escuchar el... ábrame, no sean boludo, ábrame, déjame salir. Voy al baño y le digo, abrí vos la puerta si yo no la cerré. No, que acá no está la llave, ¿para qué me cerraste? Son unos boludos, son fría la pizza, bla, bla, bla, bla. No, yo pensé que ella me estaba haciendo una broma a mí. Ella pensaba que yo la había dejado encerrada y que había sacado la llave. Estuvimos un montón, buscá la llave, le decía yo, buscá la llave, tiene que estar ahí. No, no está, ustedes me encerraron, le digo, acá afuera la llave, no está. Estuvimos como 15 minutos, hasta que en un momento la puerta se abrió. Salió del baño, enojada con nosotros, buscando la llave todos por todos lados. Bueno, al final nos sentamos a comer la pizza todo. Buscamos, dimos vuelta por todo, en ningún lado estaba la llave, yo no la había encerrado, ella tampoco se había encerrado del lado de adentro. Al otro día, cuando voy al baño a hacer pis, la llave puesta literalmente ahí arriba del tanque, del inodoro, como diciendo, mira, ahí está. Acá, tal cual, acá está la llave. Te tenían dominado. Sí, sí. Y fuiste en busca de... O sea, quisiste saber realmente si era, qué entidad era, te fuiste a algún lugar. Sí, en realidad mi mamá, cuando yo le conté, bueno, cuando pasó eso, averiguó, y según mi mamá, viste que si vos vas a un brujo, esas cosas, sí, siempre te van a decir que te hicieron nada. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. A mi mamá le dijeron que le habían hecho un mal en la cama, sobre todo en la cama de mis viejos, que era un mal para ellos, pero que se ve que había afectado a algo, y que la cama no la tenían ni que vender ni que regalar, la tenían que quemar a la cama. Y la cama desde esa vez se empezó a romper de a poco. Una vez se rompió una pata, otra vez se rompió el tirante. Igual nadie entraba a la pieza de mi mamá porque la de mi mamá era la que más actividad tenía. Ya que, bueno, yo también lo vi, que la cama latía, que si te acostabas no te podías despertar, como que era algo como una pesadez. Como si te adormecí. Claro. Sí, bueno, después me acuerdo una vez con mi señora, estamos durmiendo y en un momento ya deja de para mueve que, la para cama que se está cortando, ¿sí? Salió otro entrecortado. Hola. Hola, hola. Ahí, a ver, contame la parte donde... ¿Qué te decía, que te dejes de mover o entendí mal yo? ¿Se escucha bien? Sale entrecortado, a ver, por ahí es el cable. Hola, hola. A ver, ahí. Ahí te está. Escuchamos mejor, sí. Ahí. ¿Se escucha mejor? Ahí está, se de ahí mejor, sí. Bueno, no, es la actividad que está haciendo que se corta el teléfono. Sí, ¿qué había pasado en la pieza de tu mamá? No, estábamos durmiendo y mi señora se despierta y me dice, deja de sacudir la cama. No, no te estás sacudiendo vos, se está sacudiendo la cama. Sí. Y la cama se estaba sacudiendo. Tampoco era una cosa que volaba, pero sí, la cama, claro, se sacudía, temblaba la cama. O sea que evidentemente no le pusieron con lo que te dijeron. El daño estaba hecho, evidentemente, a esa habitación y a esa cama. Sí, y vos sabés que una vez, nosotros vivíamos, era como una especie de Fonavi. Vinieron, que abajo había unos canteros, abajo en el Fonavi había unos canteros y habían encontrado una foto nuestra, o sea, de mi familia, enterrada. Mirá. Y la trajeron y era verdad que estaba enterrada porque tenía toda barro. Sí, sí, pero muy boludo el que quiso hacer algo porque era una foto de mi comunión. Estábamos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, o sea, el núcleo familiar, pero justo eligieron una foto de la comunión, así que se ve que mucho. No sé cómo salió esa foto en mi casa tampoco. Evidentemente, claro, alguien que entró, porque eran fotos de... Y alguien conocido. Uno no anda con esas fotos para... Sí, tal cual. Y bueno, un montón de cosas. Después al final yo me cansé porque yo después estaba solo. Sí. Y era quedarme solo y era para peor. Claro, ¿cómo dormía? Y, yo no podría... O me voy o hago algo. No podría dormir ahí. No, y al principio iban amigos, después cuando ya... porque no me pasaba a mí, le pasaba a mis amigos también, ya nadie quería ir, así que últimamente estaba solo, porque sí, sí había... Sí, tenía que ser Roberto Carlos, Nero, porque... No, sí, claro, no, tal cual. Claro, qué feo. Y no, sí, y después vendimos el departamento, nos vinimos y nunca... Nunca más, nada, pasó, nunca más te pasó nada después de irte del departamento ese que estuvieron toda tu familia. No. ¿Nunca más tuviste contacto con la gente que compró tampoco? Ay, se fue la llamada. Se fue el WhatsApp. No importa, ahí vuelve. Ahí estás. Hola. Se corta, va y viene, sí, va y viene. Estoy. Sí. ¿Nunca tuviste más contacto con la gente a la que le vendieron el departamento? ¿Nunca supiste más? No, nunca. No quería saber nada tampoco. Está bien, sí. No, ya porque como que pasó tantas cosas feas que... Yo era chico, era más chico, fue de los 18 a los 21. Uno cuando es más chico no tiene tanto miedo. Pero si lo pienso ahora, no, ni loco. No, porque aparte, vuelvo a lo mismo, soy perceptivo, entro a un lugar y te digo, acá hay algo que es feo o no. Viste que hay lugares que uno... Y ya la condensación es distinto. Entonces estás como... tenés una energía, entonces... Que captás energía. Sí, porque encima yo, sí, después que me pasó todo eso, yo hice un curso de energía también, como que, qué sé yo, después quedé como más perceptivo a si entro a un lugar, pasó a entrar a, yo laburé acá en una farmacia, bah, en realidad laburaba para la parte administrativa. El día que fui a la farmacia, cuando entré dije, acá hay algo. Y después empecé a hablar con los chicos de ahí y me dijeron, ¿cómo sabes vos? Porque acá pasó tal y tal cosa, y sí, el que no vio tal cosa, vio tal otra. Yo nunca vi, pero que apenas entré dije, acá hay algo, había algo. Y después me confirmaron que sí. Dice que en la radio no digas nada, no, cuando hay... venga. No. Ahí hay muy buena energía. Viste que las energías son presentes cuando entras, sí, a un lugar. Es verdad, sí, es verdad. Sí, sí, sí. La sí. mala onda se siente, o la buena onda se siente al toque. Sí, pero ahora que lo pienso, sí, no a ese departamento no vuelvo. Nunca no más. Vuelvo, no. No, porque no, fue horrible, no. Fue horrible. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, bueno, por habernos atendido, porque además... Espero que puedas dormir tranquilamente. No, sí que va a dormir tranquilo. No, sí va a dormir tranquilo, sí, ¿cómo que no? No, sí, no, a veces me despierto a la madrugada y si me agarra miedo prendo alguna luz y mi señora se enoja porque dice, apaga la luz, porque tenés 40 años. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pobre. Como si la luz nos fuera a salvar de algo, ¿no? No sé, viste. Eso que también... cuando chiquito. Pero, tal cual, viste que uno cuando es chico, yo me acuerdo que me tapaba todo. Sí. O te tapaba la sábana. No sé de qué te va a salvar, claro, la sábana, pero no importa. Y se salva. Y sentís que la sábana te protege. Y me, claro, empezaban a tironear de la sábana. Y yo decía, bájense, no, por Dios, bájense. Dios mío. Y me respiraban. Eso sí me pone mucha piel de gallina y ahora se lo estoy contando y tengo piel de gallina en todo. Cuando me respiraban y era una respiración helada en el cuello. Y con el ritmo de una respiración, y si yo empezaba a decir váyanse, era más fuerte, no, eso era espantoso. Qué horrible. Ay, Dios mío. La verdad te compadezco. No, sí, la verdad no, que sí. Sí, no. No. Suena quizás el que no cree, te dice, todo eso. Pero yo puedo asegurar que a mis amigos, a mí, a todos les pasaba en mi casa, a todos. Por eso después quedé solo, nadie quería ir. Claro. Sí. No, pobre. Bueno, muchas gracias por muchas habernos gracias, atendido. La verdad que muy buena, no, gracias, experiencia. Gracias a ustedes por escucharme. Dale, te mandamos un beso grande. Saludos. Gigante. Hasta luego. Saludos, besos. Bien. Qué historia, Dios. Horrible, ¿eh? El zombie. Yo le digo espectacular tu historia, pero horrible, la verdad que... No es espectacular. La historia es espectacular. Vivirlo debe ser horrible. Claro. O sea, no. Es que justamente decía cuando él yo decía me voy afuera, que sentía, chao, la voz de la mamá. Ahora vamos a hablar con Flavia después por teléfono, pero sí, justamente ella nos había mandado una historia también, sí, en la que contaba que también escuchaba la voz de la mamá que la llamaba, sí, y a la vez escuchaba junto con Walter que la mamá estaba durmiendo, roncando en la pieza. Y era la misma voz que los estaba llamando. Sí. Qué horrible, qué horrible. Y uno por ahí a veces se... no sé, como el inconsciente que lo escucha. Yo, por ejemplo, mi papá estuvo enfermo muchos años. Sí. Y yo estaba viviendo en el fondo. Y cuando él necesitaba algo, me llamaba, pero al grito de Marce. Bueno, falleció mi papá. Y yo por ahí estaba tomando la leche y sentía el grito de él. Pero mi papá ya había fallecido. Por ahí... te queda, ¿viste? Yo, ya fallecida mi señora, me he despertado tarde, o sea, al límite de que me tenía que despertar, con una caricia en la nuca que me hacía ella y Gordi al oído. Claro, es algo ya que hacía te queda... un año y medio de que ella había fallecido. Bueno, pero en el caso de este chico Lío, la madre no estaba fallecida. No, estaba en Buenos Aires. Claro. Y en el caso espíritu... de Walter y Flavia, la madre estaba durmiendo en la pieza. Claro, claro. Claro. Bien, al 1164007047. Vamos a empezar. Estamos ahí con... acá armando las llamadas. Acá las armando las llamaditas con Marco y con la Ale. La producción está full hoy. Sí, la verdad que a full. Agradecemos buenísimo. Acá a Damián Espadea, a Claudia, que recién me hizo asustar, me agarró el tobillo. Qué maldito me pegó. Todo vuelve, fue la devolución. Todo vuelve, Claudia. Fue la devolución del... convengamos no, que Carlito bajó por la ventana. Agarró algo del tobillo, lo veo a Carlito acá al lado. Gisela, ¿qué? Bueno, agarró el tobillo más grande, gordo. El muerto no, agarraba... ¿Sabés, Claudia? No era el tobillo lo que agarraste, era otra cosa. Marina dice que no va a dormir esta noche. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a tener a dos personas muy importantes con este tema que la verdad que nos encanta a... Dos personas que incursionan. Hice un par de chistes para relajar un poco, sí, porque estaba medio bota, medio asustadito. Estaba medio transpirando. Sí. Bueno, tenemos. Cerrado, dijo. Dios mío, tenemos del otro lado al señor Marco y al señor Alejandro. Primero, División Paranormal y Gaiap. ¿Cómo están? Primero, Marco. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo? ¿Todo bien? Con mucho gusto. Y el señor Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, no sé si estuvieron escuchando, pero tuvimos unas historias bastante complicadas. Sí, súper atentamente. Sí. Muy interesante. Gracias. Sí, muy interesante. Sobre todo la última. La última es bastante interesante. Sí. ¿Les tocó en particular algún caso parecido a eso de lo que contaban el chico este? En nuestro caso nos tocó analizar, sí, casos así. Sí. Personalmente, ni a mí ni a Nahuel, que es mi compañero, hermano del corazón de PA, sí, nos tocó algo similar, pero sí nos tocó de analizar muchos casos de simulación o física, de aparición física de seres voces queridos o de las voces de seres queridos. Sí. No, generalmente no trae ningún buen augurio ese tipo de cosas. Claro. ¿Y a ustedes, Alejandro, les había tocado? Marco. No. Justamente Alejandro le preguntaba, que no me acuerdo en una casa si era la de Lanús o en cuál, que les había tocado que se escuchaban voces también, las del tío, supuestamente. ¿Te acordás como que claro, de fondo que hablaba? Sí, bueno, nos contaban de eso casualmente, que se escuchaba la voz de uno de los familiares que lo llamaba, es el típico de escucho la voz de mi mamá que me llama de tal lugar, ¿no? Y a nosotros nos pasó que en una investigación, teniendo un cuarto de por medio, yo me había ido al dormitorio a hacer una grabación de audio y uno de mis compañeros estaba en otro cuarto y teníamos en el medio un cuartito que era tipo un pasillito de, no sé, ponele 1.40 m x 2.5 m, porque era como una salita. Era lo único que nos separaba. Y yo en un momento me levanto porque lo escucho que me llama, y cuando llego a la puerta lo veo a él viniendo, porque él escuchó que yo lo llamaba. Y estábamos ahí a un metro y medio de distancia entre los dos. Qué increíble, ¿no? Sí, increíble. O sea, esas cosas también son raras. Vamos a ir con Marco y ahora, disculpame Alejandro, porque no, así le damos perfecto paso un poco a Marco, que nosotros estuvimos mirando un montón de videos tuyos en YouTube, muy importantes. ¿Cómo empezó esta organización, iba a decir? ¿División? Esta división. No, pero está bien, sí. Mira, empezó allá por el 2009 cuando Nahuel y yo nos conocimos en el laburo. Ah, un tiempazo ya llevamos como juntos. ¿Cómo? Mucho tiempo juntos ya. Sí, hace 11 años somos amigos y hace 5 años arrancamos con DPA, con División Paranormal Argentina. Sí. Viste, como en todo grupo de amigos, siempre en algún punto surge el tema de che, ¿y a vos te pasó algo raro alguna vez? Es lo que hablamos siempre. Siempre en las reuniones hay un momento en el que sale eso. Claro, exactamente. Bueno, no fue la excepción con Nahuel y conmigo. Y nos dimos cuenta que los dos lo tratábamos desde un punto de vista en serio, ¿no? Que no lo tomábamos a joda, no, y que respeto, queríamos realmente, claro, sí, con respeto primordialmente y después con ganas de entender qué es lo que pasaba del otro lado. Uh-huh. Y con esa premisa, años más tarde y viendo lo que había en las redes sociales, que es lamentable, fuera de Gaia y otros grupos muy, muy selectos, se lo trata de una forma, se lo bastardea continuamente a todo este tema. Y queríamos ponerle un poco la cuota de seriedad y claro, profesionalismo a esto. Y bueno, y así nace DPA. Bien. Y nosotros estuvimos viendo el caso del mexicano. Que no me acuerdo, tenía un nombre medio raro. Claro, que estaba la harina en el piso. Sí, que estaba harina en el piso y como que se mueve la harina y están los golpes en la puerta. Eso estuvo sí, bastante heavy. Muy interesante, es un caso en desarrollo, es. Sí. Pero bueno, hay que ir con cuidado en ese caso, en ese caso especial, sí, porque claro, sí, si nosotros no hasta el momento no podemos afirmar ni que sí ni que no, en especialmente creo que nunca vamos a poder llegar a afirmar que sí específicamente porque podemos llegar a un 99%, tal vez, sí, pero nunca un 100% porque no estamos participando en el momento nosotros. Claro. Ni tampoco tenemos acceso al formato original del video. Entonces, es un poco difícil. Pero hasta el momento no encontramos la forma de evidenciar y demostrar que es falso. Claro. Era en vivo el video ese, fue una transmisión en vivo, ¿no? Sí, hay unos que fueron transmisión en vivo, otros que fueron grabados y él lo subió. Sí. El problema es que muchos salieron a opinar de cómo esto se pudiera falsificar, suponen. Sí. Y claro, está bien, sí, porque de última todo se puede hacer con edición de video y con eso, con esa premisa descartamos del 100% de los videos de todo el mundo. Claro, es verdad. Y no es así. Hay que demostrarlo. Sí, o sea, yo te puedo decir, mirá, para mi opinión esto es falso, pero tengo que demostrar cómo es que me estás falseando las cosas. Bueno, así que, pero bueno, por el momento no encontramos eso y mostramos está un poco como qué es lo que en desarrollo, de tampoco se pueden analizar mucho. Exactamente. Exacto. ¿Y cuál fue el primer caso de división? ¿Cuál fue el primero que ustedes agarraron? ¿Y cómo llegan también con el grupo Gaia, no? Porque también se conocen entre ustedes, sí. Sí, sí, sí. Sí, Ale, lo queremos muchísimo, muchísimo. Y un genio total. Es más, estuvo en un programa invitado hace poco, Ale. Sí, hacen siempre ahí por Facebook. Por YouTube hacemos, por YouTube. Sábado por medio. Sí, sábado sí. por medio. Ah, mira, sí. Está bueno. Vamos a empezar a conectarnos entonces. Es un buen formato, sí, es un buen formato. Escuchame, ¿y cuál fue el primer caso que tuvieron en división? ¿Cuál fue el primero? ¿Primer caso? Sí. El primer caso. No, ese fue el segundo, pero ese es el favorito de casi todos. Incluso te diría que nuestro también. Pero el primero fue el Hospital Tornú. El Tornú. El ala de tuberculosis abandonada que tiene ahí el Tornú. Claro. Que no sé si sigue estando, por ello la tiraron abajo, pero ese creo fue el primero. Creo que quedó cerrada ya. Claro, sí. Sí, la deben estar por tirar. Derrumbe. Claro, ¿Y cómo fue que fueron a esa ala? ¿Cómo llegaron? Mirá, te diría que esa ala del Tornú es como el lugar para ir a hacer una investigación paranormal. Es como que todos los equipos que alguna vez hicieron investigación paranormal, por lo menos que son de acá de Buenos Aires, de Capital, fueron a ese lugar. Sí. Hay muchos videos de ese lugar, entonces hace 5 años atrás, más o menos, estábamos investigando los posibles lugares para ir. El Tornú fue el primero que salía en todos lados. Entonces, bueno, lo teníamos como súper primerísima opción, sí, al Tornú. Bien, entonces, ¿con qué se encontraron? Mirá, nos encontramos con un lugar súper derruido, muy difícil de caminar, muy difícil de investigar. Sí. Y es más, hay toda una parte a la cual no pudimos acceder, que está detrás de las escaleras que suben al primer piso, que hay un sótano abajo. Creo que Gaia con Ale lo hicieron esa parte. ¿Hicieron esa parte ustedes? No llegamos ahí. Estaba todo lleno de escombros que te tapaba la entrada, lamentablemente no pude. Claro, a la primera parte, que es cuando entras por la puerta principal. Exactamente, hicimos es lo que es planta baja y el primer piso. Sí. Y la verdad que ahí tuvimos, creo que estarán al tanto del término EVP o psicofonía, pero si no me dicen y lo explicamos brevemente. No, ¿lo puedes explicar para los oyentes? Para la gente, sí. Sí, por supuesto. Una psicofonía o un EVP, por las siglas en inglés, es una voz o un sonido que representaría una voz que generalmente, casi en un 98% de los casos, solamente capta un micrófono, y generalmente micrófonos con una sensibilidad especial, digamos que el oído humano no llega a capturar o entender ni siquiera. A veces uno lo capta pero no entiende qué es lo que está diciendo. Sí. Algo así como la psicofonía del Bowen que habían pasado los chicos de Gaia. Bueno, exactamente, sí, exacto. Y ahí nosotros tuvimos, creo que la mejor y la psicofonía más entendible y más larga incluso que tuvo DPA hasta este momento, que es una persona jadeando como si te dijera que se está muriendo pidiendo agua. Es fuerte, es un audio fuerte, aparte está realzado varias veces en el video y se entiende perfectamente, 100%. Sí. Y bueno, nosotros no lo escuchamos en ese momento, ¿no? Ya te digo, las psicofonías. Claro, no son audibles en ese momento. Las captura. Claro, la vimos después en la parte de edición. Y más adelante tuvimos otra psicofonía que sí escuchamos medio que a la mitad. O sea, escuchamos que algo pasó o que algo nos gritó algo o nos dijo algo, pero no entendimos qué fue lo que nos dijo. Y lo captan dos cámaras en dos lugares distintos también, esa psicofonía. Con lo cual ahí adentro tuvimos, como primera experiencia, tuvimos dos psicofonías muy, muy intensas y muy claras también. Lo cual, bueno, fue genial como para arrancar. En ninguna de estas psicofonías tenés imágenes. Son solo tenemos ámbitos. Imágenes, sí. No digo imagen de presencia, no hay imagen de presencia, sino simplemente audio. Esa es la manifestación. De la psicofonía, sí. No, sí, hubo nada. Exacto. No, como decías que dos cámaras tomaron la psicofonía, digo, quizás hubo una imagen aparte. Claro, el micrófono. No, me refiero al micrófono de las dos cámaras. Claro. El micrófono que tenían. Pero sí, igualmente tenemos una imagen muy extraña. A ver, yo sé que obviamente no la van a poder pasar por motivos obvios, ¿no? Sí. Estamos en radio. Pero después les puedo pasar la imagen que fue portada de nuestro canal durante mucho tiempo, que es una foto que sacamos en la planta baja de la sala del Tornú, donde se ve como si fuera una persona sentada con las piernas cruzadas en una sala de espera. ¿Esa fue una imagen real? Sí, por supuesto. No, en DPA no. No, sí, pensé que era una foto que pusieron de portada, que me decías. Una imagen real así tan nítida, qué bueno. No, claro, la pusimos de portada, pero por lo buena que fue. Claro, y por lo que nos sorprendió. Totalmente. Sí, sí. Sí, muy, muy, realmente muy, muy heavy. Muy heavy. Escuchame, ¿eso es lo vieron en el momento o luego en la edición? No, todo lo vemos en la edición y te diría que por suerte y gracias a Dios todo lo vemos en la edición porque yo creo que me agarro un infarto. Creo que te queda frito ahí si lo ves. Justamente iba a preguntar eso. ¿Ustedes cuando van ahí no tienen miedo? ¿Cómo juntan así valor como para ir a esos lugares? Bueno, acá hay un tema. Uno cuando tiene que armar un equipo para hacer este tipo de cosas, sí o sí tiene que hacerlo con alguien en el que confíe su vida 100%. Claro. Y es el caso de Nahuel y yo. Con lo cual, la verdad que ir con Nahuel a las investigaciones a mí me da una tranquilidad que no me daría nada, ni nadie. Entonces, la verdad que eso colabora muchísimo. Obviamente el miedo siempre está. Y uno aprende a trabajar también con el miedo un poco porque ayuda. Sí. En momentos de oscuridad absoluta, esa adrenalina extra ayuda muchísimo a poder concentrarse, a poder ver mejor, a poder sentir más. Es interesante cuando uno puede ya trabajar con la adrenalina que genera el miedo. Y el tema es el siguiente. Sí. El susto siempre lo vas a tener. Claro. Justo vas a poderlo tener. El tema es que ese miedo no te frene. Y tampoco vas a saber la reacción que vas a tener al momento. No quedar choqueado, ¿no? Claro. Una pregunta, ¿alguno de los dos le quedaron así como secuelas o algo que después de algún caso que los haya, no sé, perseguido a la casa? O algún así algo. Por suerte no. No. Llegan tranquilos. Sí, por suerte no hemos tenido ningún problema al respecto. Bueno, menos mal, porque viste, por ahí te acompaña, lo llevas a tu casa y después, viste, por ahí es se un complica. Problema. Sí, sí. ¿Y Ale Gaia? Yo sí. ¿Vos pero... sí? ¿Y qué haces? Sí, bueno, pero. Nada, que lo invito a tomar un café, no. Me he traído cosas, pero a mí es como que más bien es como que me vienen a buscar por el hecho que saben que yo puedo percibirlos y ahí está. Interactuar. Pero bueno, nada, es la solución siempre la misma, tratar de ver qué es lo que está pasando y si no hay una manera de solucionarlo, decir, che, mirá, la verdad que yo no puedo hacer nada. La idea es que vos lo que sentís es que te buscan por una necesidad, simplemente. Ese es el momento. Por el hecho de poder contacto. Sí, nos ha pasado una vez, después de un caso, que yo vine acá y empecé a tener actividad. O sea, casualmente, como el tipo de actividad que había en el caso que estuvimos, que duró un par de días y desapareció. Y sí, en otro grupo donde estuve antes, me habían contado de una chica que estuvo previo a que yo entrara, que habían ido a una investigación y que cuando la chica estaba en la casa empezó a sentir un aroma de, no me acuerdo si era de tabaco, un perfume, me parece que era tabaco, y que era coincidente con lo que era un fenómeno de la investigación que habían hecho. Y lo que sucedió es que, bueno, la chica dio mucha, se abrió mucho sobre la entidad, digamos, amablemente, y generó ese lazo de un vínculo, como de ese vínculo, que lo que terminó siendo es que la entidad se le apegue a ella y la acompañe. O sea, se fue de la casa y la acompañó a ella. Pero porque la persona accedió a eso, accedió a que se dé esa relación. Después, obviamente, hizo lo que corresponda, que correspondía en ese momento, y logró despegarse de la entidad. Pero pasa eso muchas veces, que no es que te siguen porque sí. O vos hiciste algo para que te sigan, o ven vos algo que necesita para salir de esa situación. Entonces eso no es normal, no es normal que una entidad sí o sí tenés que tener o llamar o tener la percepción. Sí, a ver, o vos darle el camino, abrirle el camino para que acceda para a vos, que acceda. O que vea en vos algo que es necesario para salir de su estado. Por ahora, ejemplo, ¿en tu energía transición ya directamente vos podés ser necesario para el espíritu o no? ¿Cómo? ¿Perdón? Energéticamente, sin ser consciente, vos podés ser necesario para él, ¿o no? O sea, y él perseguirte porque necesita esa energía. No es que simplemente vos seas abierto a eso. Conscientemente hablando, digo, ¿no? Es que el tema es el siguiente. La mayoría de las entidades buscan la energía humana porque es incomparable. O sea, más allá de que en las investigaciones vos tenés un montón de elementos que pueden ser drenados de energía, como son las cámaras o los grabadores que nos vacían las baterías, a Marco le ha pasado, eso es un tipo de energía que es no natural, que las entidades utilizan para manifestarse. Claro. Ahora, la energía humana, la energía que tenemos como seres humanos más elevados, es diferente, y la utilizan mucho para poder contactar a la persona. Entonces es otro tipo de energía que muchas veces buscan para poder manifestarse por algún motivo. No, cada entidad tendrá su motivo. Pero también tenés el lado emocional. Muchas entidades reaccionan ante el tipo de emoción que tenga la persona que está delante. Claro. Pues una persona cerrada no se van a acercar. Claro. Una pregunta, ¿para este Halloween recibieron algún llamado? ¿Viste que por ahí hay más actividad de lo normal? ¿Alguno de los dos recibieron algún llamado para una investigación o algo? No, yo personalmente no. No, ninguno. Yo sé que Marco estuvo con Abuel, con el, ¿cómo se llama? Con el podcast. Sí. Y creo que no, que estuvo bastante tranquilo. Sí. Sí, lo normal, siempre algún mensaje llega de, che, me pasan cosas raras, o mirá este video, o no sé, qué puede ser lo que me esté pasando, pero nada fuera de lo normal realmente. Sí, claro. Sí. ¿Hay épocas del año que son más probables de casas o no? No, a ver, hemos tenido años en los que, por ejemplo, para finales de año tuvimos un montón de casos, y otros en los que a principio de año teníamos todo y después menguaban los claro, casos. No es algo habitual a las fechas, digamos. Yo creo que el hecho de Halloween, lo que sucede es que la gente se predispone a darle atención a un montón de cosas que totalmente, antes no. Claro. ¿Bien? Entonces, más allá de la predisposición a estar atento, tenés lo que ven películas, se empiezan a maquinar que pasan cosas y cualquier cosa lo asocian con lo paranormal, ¿viste? Sí. Y ya te saltó un gato a la noche y te asustaste. Sí. Ves cualquier sombra de un árbol y pensás cualquier. Sí, sí. O sea que ahora, este año fue en particular para todos. Para ustedes también, porque obviamente algunas investigaciones ya habrán tenido que no hacerlas. Sí, totalmente. ¿Y cómo viene? Este año fue terrible. Este año fue terrible. Para todos. Es para olvidar, para todos, en serio, ¿no? Ahora, ¿hubo más denuncias de presencia con tanta gente en sus hogares? Eso es lo que iba a preguntar. Sí, interesante, sí. Pero ahí es, bueno, ahí tenés un fenómeno que es el mismo del que, porque todos notan el fenómeno de la noche y no durante el día. Eso. Y porque este año sí se notaron, porque nunca hay gente en la casa durante el día. Uno cuando claro. llega a la casa, generalmente a las 7, 8 de la noche, venís recargado con cosas del trabajo, te bañás, comes, mirás televisión, te relajas, y ahí es cuando vas a acostarte y empezás a notar qué cosas suceden alrededor tuyo que normalmente no las notarías. O sea, vos estás en tu casa, te tranquilizás y empezás a darle bola a todo lo que pasa alrededor. Este año, no es que hubo más casos que otros porque pasó algo especial, sino que la gente, al haber estado más tiempo en su casa y tener más tiempo para darle atención a su casa porque no podía salir, notaba cosas que decía, esto no es normal, o esto no pasaba antes. O sea, pasaba, pero vos no estabas. Ese es el tema. Sí. Ese es el motivo. Va, lo normal es eso. Claro, claro, claro. El tiempo de exposición. Claro. Una pregunta, entonces ahora tienen van a hacer una transmisión por Facebook. Sábado por medio, ¿no? ¿Dijiste? Por YouTube. Ah, sí, la dirección sí, de la página de Sino, los dos. Primero Marco, después Ale. Dale, sí, tanto en Facebook como en YouTube, como en Instagram nos pueden encontrar como División Paranormal Argentina o DPA también, debería funcionar. Y bueno, ahí está toda la información nuestra. Y sí, sábado por medio, el sábado anterior hicimos programa, con lo cual este sábado no. El que viene sí. tenemos podcast en vivo. ¿Y de qué trata el programa? ¿Qué es lo que hacen? Y bueno, nosotros tratamos temas diversos, variados. O sea, sí. pasamos por lo paranormal como lo fuerte. Sí. Tratamos misterios, tratamos el tema ufológico, tratamos el tema de conspiraciones también, así que de todo un poco. Allá aprovechamos como para abrir un poco el abanico de temas también. Este sábado fue Halloween justamente. Sí, fue un especial de Halloween. Claro. Sí, sí, muy, muy lindo. Un especial lindo porque creo que dejó al final un mensaje lindo, esperanzador, como que no todo, porque viste, uno asocia todo este tema de lo paranormal como con algo que te tiene que sí o sí dar miedo, claro, que es malo, y no necesariamente. ¿Y cómo es lo de Gaia, Ale? La dirección así bueno, te busca. Lo que son redes sociales es lo mismo, es Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, es Gaia, es GAIAP, y con eso nos encuentran. Dale. Perfecto. Ahí. La verdad que tenemos para hablar a nosotros. Mil horas. Tener horas. Mil horas y más. Los próximos paranormales. A mí me gustaría saber si ustedes tienen en clara las entidades que. Si, a ver, digo, entidades que ya la utilizan en algunas religiones. No se entendió. Como ustedes, santos, por ejemplo. Exacto. Viste que hay religiones que son africanistas y o brasileras que tienen algunas entidades complicadas. ¿Ustedes en algún momento sí. se encontraron con alguna de esas entidades o alguien que les haya dicho de esas entidades? Nosotros sí. No, habla Marco porque me parece que se te cortó cuando estabas hablando. Perdón. Sí, les decía que en lo personal nosotros sí tenemos una investigación que se llama La Casa de las Entidades. Una investigación bastante mala en general por el contexto de lo que se dio en la casa, pero lo que nos contaba la familia era que en la casa de arriba había una familia que practicaba el umbandismo. Ahí está. Y en la casa de ellos, abajo, empezaron a pasar un montón de cosas raras. Claro, tenía un reflejo todo arriba. Exactamente. Y le empezó a afectar mucho al nene chiquito que tenía en la casa, que creo que tenía 2 o 3 años. Y pasaron cosas bastante raras esa noche. Si bien ya les digo, la investigación no fue una buena investigación, pero sí capturamos un par de cosas muy muy extrañas, como que el nene se encierre solo en el baño pasando, digamos, trabando la puerta con un pasador al cual Nahuel, que mide 1,80 m, le quedaba por el cuello, ¿sí? O sea, imposible para un nene de 2 o 3 años. Así que bueno, pasaron cosas interesantes. ¿Alguno de los dos presenció alguna sesión umbanda, alguna reunión? Yo tengo un conocido que estuvo un tiempo. Sí. En su momento me invitó, pero yo no accedí, porque le dije, no, mirá, ya tengo suficiente con mi día a día, no quiero saber nada más. Ella era demasiado, digamos. Está bien. ¿Irías ahora en este momento o en algún momento, en otro momento de tu vida? No, porque, a ver, cada uno se mueve en los círculos con los que se siente cómodo. Sí. Y con lo que se siente seguro. Claro que sí. Por la gente, con la gente con la que hablé y las cosas que me han contado y las cosas que sé, no creo que para mí sea muy cómodo estar en un lugar de que se practique un rito, sí, una sesión, sí, sí, sí. Porque yo soy un, o sea, sería uno de los tantos focos que están dando vuelta ahí para que golpeen la puerta, digamos, y claro, la verdad que no quiero. La suficiente verdad. Tengo con que alguno y otro que tanto me va a golpear. Claro. Si lo llaman de una casa así como por alguna entidad de un bandística, van. Bueno, nosotros tuvimos un caso en Quilmes. Sí. Se dio que uno de los familiares de los que nos llamaron había practicado. Sí. Y bueno, recorrimos la casa, hicimos la investigación normal. Yo en un momento le pregunto a uno de los chicos, porque me pareció escuchar algo. O sea, me pareció escuchar una voz diciendo una palabra. Sí. Que es Egun. Sí, es una entidad. Exacto. Y los dos chicos que estaban adentro dijeron no. De hecho, ni siquiera habían arrancado el hacer el Spirit Box. Recién lo habían arrancado. Sí. Bueno, yo no sé cómo fue. Hicieron una pregunta, no había interacción. Entonces yo pregunto si eso que está ahí quería que me aleje. Y tuvimos una reacción con los aparatos como respondiendo un sí, como que quería que yo me aleje de ahí, por algún motivo no le gustaba. Y en uno de los audios que tienen los chicos, sí, reciben la palabra Egun. Egun. Sacan una serie de fotos y en uno de los cuartos, en los que yo había notado algo medio raro en un par de cosas que tenían guardadas ahí, que habían unos muñequitos, se logró captar una imagen no muy nítida porque era muy oscura y la foto fue de costado, sí, que es como si fuera una persona muy delgada, larga, parada como de, mirando como de costado, con los brazos bien tirados hacia abajo. Bueno, y cuando vemos eso, yo le dije, vamos a revisar bien. Hicimos un par de cosas y de pruebas. Sí. Con las mediciones. Y casualmente, una de las cosas que había en ese cuartito venía de la época de que esta persona practicaba un mandismo. Y ese cuartito en sí lo tenía como un mini altar. Ah, bueno. Por eso es que todo se centraba. Sí. Pero por eso, son cosas raras y son cosas complicadas para hacer o practicar, más cuando no tenés ni idea de lo que estás haciendo. Claro. Sí. Por ejemplo, un muñeco que... Porque tengo un conocido que tiene un muñeco en la casa, un muñequito negro, y después lo tenía en la casa de la hija. ¿Qué pueden llegar a transportar en ese muñeco? ¿Qué puede llegar a hacer vos, que sabés más o menos del tema? El tema es, a ver, sea un muñeco, sea una cruz, sea un libro, sea una vela, lo que sea. Cuando vos le das el valor a un objeto para representar una entidad o una deidad, una entidad puede fijarse, o sea, utiliza ese objeto como medio, o sea, se centra en ese objeto y es lo que genera puede ser actividad residual a futuro, por lo tanto, queda impregnado en el objeto, la esencia de la entidad no es inteligente, no te puede hacer nada, pero cada tanto puedes escuchar voces, sonidos o ver una sombra, porque es como porque el objeto es como que emite eso. O puede ser que la entidad se aferre a ese objeto. Sí. Porque es el objeto al que vos le das la importancia, como que vos lo asocias. Entonces, sí, donde vos lleves el objeto, vas a tener actividad por ahí residual, pero vas a tener actividad porque está la entidad moviéndose atrás de ese objeto. Mira. O sea, depende, no. A ver, también podés llevarte un objeto durante 15 casas y no va a pasar nunca nada. Sí. O sea, no siempre es seguro. Sí. Ahí está el tema. Sí, sí, porque este muñequito lo tenía en su casa y después... lo tiene en una parte donde no se ve. Es una muñeca. ¿Viste esas muñecas de antes, de goma? ¿Viste eso? Tipo de los 80, una cosa así, chiquitita, negra. Sí. Y bueno, la trae de la casa, la trajo de la casa, ahora la tiene en su casa, pero no está a la vista. Está en un sector donde... Pero está. ¿Pero siempre tuviste algún tipo de actividad o no? Y... No preguntamos. Le pareció raro, esta persona estuvo trabajando ahí y nos dijo, mirá, estuvo en su casa y ahora yo fui a trabajar a la casa de esta chica y la misma muñeca estaba ahí en la cocina y estaba firme y, ahí. Y yo creo que hay algo de esas cosas, así como decís vos, es como que transporta algo, ¿no? ¿Qué crees? No, a ver, pensá que vos podés, a ver, puede tener una carga residual y obviamente cada tanto... emite algo, o que alguna persona que por ahí es medio sensitiva pueda percibir algo en la muñeca y le llama la atención. No es porque está maldita, como dicen algunos, claro. Es porque tiene algo que tiene alguna percepción, sí. Lo nota o por ahí y le tiene llama la atención. O por ahí tiene un trabajo, hicieron algún trabajo con esa muñequita, ¿puede ser eso también? Sí, bueno, por eso tiene un residuo de energía, sí. Sobre el objeto. Y cuando una persona puede que pueda sentir ese tipo de cosas, lo ve o está cerca, reacciona. Es como que le llama la atención el hecho de que esté ahí. Mira. Perfecto. Bien, me pasaría hablando horas con los dos. Porque de hecho, con Marcos hablamos un montón y hemos tenido ¿cómo se llama? Hicimos dos programas. Sí, hicimos dos programas de más de 3 horas. Siempre es corto. Y sí, porque hay un montón de cosas. Y tuvimos dos o tres eventos. Y la verdad que muy bueno. Muy buena onda. Muy buena onda los dos, la predisposición. Siempre, muchas gracias. Siempre muy claro lo que nos cuentan, con el respeto que tienen. La verdad que yo, encantado. Ni hablar, la verdad ni que hablar, sí. Ni hablar. Bueno, gracias a los dos. Los voy a estar llamando de vuelta para el próximo Paranormal, porque además me gustaría que ustedes después escuchen alguno de los casos y después vean cómo podemos, ¿no? Porque hubo casos bastante complicados. Sí, sí, sí. Y sí. Hay una chica que quedó para el próximo Paranormal que trabaja en pediatría, no sé en qué sí, una hospital. Guarda de pediatría y así no me que... quiso contar por audio porque lo quiere, porque es muy extenso y, sí. Y me dijo que era medio heavy lo que le pasó. Y lo quería contar al aire. Así que seguramente los voy a estar comunicando también en esa comunicación y con la chica. El sábado que viene los vamos a estar viendo. El sábado que viene vamos a estar ahí. Que nos digan la dirección de vuelta. No. Sí, el sábado este no. El otro, ¿no? El que viene. El otro. Sí, ahora ya te paso la fecha. Es el 14. El 14 de noviembre. Ahí está. Sí. División DPA. DPA. DPA o División Paranormal Argentina en Facebook, YouTube o Instagram, ahí nos pueden encontrar. Y al grupo Gaia también. Por Gaia, GAIAP. Yo estaré por medio del chat seguramente haciendo algún otro comentario en el y ahí vamos a estar todos con el chat. Sí. Espectacular. Sí, se forma un lindo grupo ahí en el chat. Ahí está. Bueno, entonces nos vamos a meter nosotros. Sí, entonces también. Olvídate. Nosotros nos... Por eso, más que invitados. Bueno. Todos ustedes y sus oyentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y siempre buena onda, ¿eh? La verdad que agradecido. Por supuesto. Hasta luego. Gracias por la invitación, ¿eh? Gracias. Chao, Alejandro. Luego. Gracias. Bueno. 23-26, 18 grados. La verdad... Hay que agradecer, la verdad, que estos pibes son clarísimos. Nos da cosa cordiales. Seguir hablando porque por ahí tienen que hacer algo, ¿viste? Pero de acá hasta la 1, 2 podemos ir. Pero muchas historias complicadas. Sacarnos dudas, ¿viste? Cosas. Sí, hay cosas... Sobre todo estas cosas umbandísticas. A mí me encantaría traer gente que lo que está, pasa que por ahí no onda. Podemos hablar mucho de la Umbanda. Por ahí alguien se ofende. Sí, está bien, pero... Tocar, ¿viste? Ese tipo de entidades... Estaría bueno hablarlos con otras personas que, obviamente, por el tema del COVID no se puede, pero tal vez en un futuro, en algunos meses, pueda traer a alguien acá que hable de esas entidades, porque la parte humanística tiene varias entidades que Legum, que justamente, y el Bará, que es el que habrá visto Alejandro, que es el de el largo, que es el Bará, es el que maneja toda la... Sí, el vara. Sí, por eso. O sea que Alfredo le dicen la vara. Por vara. Vara es un... El legume, y bueno, obviamente tienen diferentes tipos de cosas. Yo, a mí me gusta mucho esto de andar analizando las religiones, y una de las religiones que más tiene entidades... Es la Umbanda. Es de la Umbanda. Y el africanismo. Sí, claro. Sí, sí, el africanismo es totalmente... Y vos fíjate en Ciudad de Dios, no sé, la ¿vieron la película? Sí, sí, sí. La parte que él, esta persona le da una cruz, y le dijo, nunca hagas el amor con esta cruz. Y bueno, y cuando lo hizo, ahí fue cuando lo mataron. Uh-huh. Perdió todo. Sí, así que estaría bueno. Y bueno, lo que viste Ale, en esa parte era el vara, ¿sí? Que es la vara, por eso se le dice vara. Sí. Sí, mirá. Y es una entidad conectada al igual que el otro. Carlitos está temblando. No, Carlitos está ahí. Este tipo de zombie. Vamos a escuchar un tema de música para relajar un poco. Sí, vos tirá cualquier cosa, no sé. Vamos con el Ace of Base, aunque sea para relajar un poco antes de que salga Flavia. Y ahí la tenemos a Flavia esperando. Por eso. Por otro lado. Dale. Ace of Base. Así Carlitos se pone a bailar un poco. Y a la pedido gente lo de ve. Carlitos. O por el de, bueno, lástima que el de Backstreet Boys ya lo tenés, el de Backstreet Boys, si no. No, ya quieres. Pasó. Ahí está, mira, escuchá. Beautiful life, dale. You can do what you wanna, just these days. What you doing tomorrow, gonna call your way.

mi abuela. Yo venía de despedirla de su entierro y cuando llegué a casa, después de 200 kilómetros, me senté a pensar en ella y en automático se me encendió el equipo de música y con un tema que nos gustaba, lo cual fui a apagarlo y me di cuenta que estaba apagada, desenchufada la radio. Esa es la primera. Y la segunda es con una persona que yo había salido mucho tiempo. Yo no tenía contacto ya con él y ese día sentí como que algo me traspasó y de repente me invadió una angustia terrible y a la noche recibí el llamado que había fallecido. Así que espero les haya gustado y cariños grandes a todos, en especial a Ari. Buenas noches, gente de Insomnia. Acá con solo Rosita, prendido, aterrado de miedo, escuchando las historias. Así que bueno, le mando un cariño grande. Y bueno, para preguntarle ahí al señor Marce, se viene. Del tema del Fulvito. Ahí está. Si queda pendiente eso, si se activa o no. ¿Se activa o no se activa? Está abierto, estamos está al abierto. Aire, campeón. ¿Sí? Obvio, nuestro equipo ya está armado. Ustedes tienen los de Ultra, no sé a quién van a poner, porque acá nosotros somos el Dream Team. sí, cuando quieran. Cuando tenga tu equipo DJ Locutor, me avisás y hacemos el partidito a full, al toque. Así que gracias por tu mensaje. Estamos extrañando que hacía rato que nos mandaban un mensaje. Y la verdad siempre por lo menos a mí me encanta que ustedes nos escuchen y manden mensajes. Tenemos oyentes del otro lado. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy Flavia. ¿Qué haces, Flavia? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranqui, acá estamos en casa. Buenísimo. ¿Hay perros corriendo por ahí al fondo? Y hay un par de cosas dando vuelta, eso es lo que le querías contar a ustedes esta noche. La verdad que estoy bastante asustada con todo lo que contaron. ¿Sí? Viste, muy buenas historias, ¿eh? ¿Cómo se siente del otro lado? ¿Cómo se escucha las historias que contó la gente? ¿Qué sensación tuvieron? Y la verdad que me tocó muy de cerca un montón de las cosas que dijeron y la verdad que se siente... Y un poco escalofriante, y un poco, sí, da miedo recordar ciertas cosas que por ejemplo, se han pasado. Y saber que a otras personas le pasa lo mismo, o sea, no es diferente a lo que te pasó a vos, es igual. Sí. Lo bueno es que sabés que no estás loco, ¿me entendés? Cuando escuchás que a otro le pasa, decís, bueno, no soy yo. Claro, eso está buenísimo. Igual, lo que pasa es que, bueno, una de las cosas que coincido con los chicos que estaban antes que yo hablando, sí. Bueno, Marcos era, pues... Marco y Alejandro, sí. Y Alejandro, que ellos decían, hablaban sobre sus experiencias, ¿no? Y bueno, yo desde mi punto, de mi pequeña experiencia, puedo decirles también lo mismo, que si vos no buscás eso malo, es como que no se te va a pegar. Pero si vos lo buscás del lado positivo, por así decirlo, y tratar de ayudar a otros o de verlo del lado bueno, esas cosas no te tocan y no te hacen maldades, como quien diría. Buscando, digamos, la protección de las cosas que uno tiene a mano. Por ejemplo, la mayoría de las veces cuando se hacen exorcismos se usa la Biblia. Claro, sí. Por ejemplo, nosotros las experiencias que tuvimos, muchas veces escuchábamos voces de personas que nos hablaban, escuchábamos sonidos de... Nos pasó en una ocasión de como cadenas que se iban, como si alguien subiera una escalera. Fue eso terrorífico, bastante escalofriante. Sí, Flavia, podés contar tranquilamente la historia porque no la pasamos justamente porque íbamos a hablar por teléfono con vos. Ah, ok. Así que esa historia... Bueno, yo tengo mi cámara de fotos, ¿no? Que siempre me pasó que nosotros cuando sacábamos fotos, no es que salen siempre las fotos, salen en lugares típicos, ¿no? Por ejemplo, que alguien falleció o que hay alguna entidad media extraña. Y lo que sale en las fotos es que nosotros estuvimos investigando para ver cómo se llamaban también, se llaman orbes. Son esferas de luz que salen en videos o salen en fotos, y la cámara lo que hace supuestamente es capturar esa entidad, esa, eso, ¿no? Es como lo que explicaban los chicos, lo del sonido. Sí, algo sí, de las polifonías. Eso, bueno, esos sonidos que captan, digamos, esas cosas especiales, bueno, a las cámaras, hay cámaras especiales que salen estas cosas. Y a nosotros nos pasó capturar, por ejemplo, Ari no me deja mentir, que se lo mostré una reunión que teníamos. Estábamos, si mal no recuerdo, creo que en el patio. Y al lado de la parrilla. Sí, sacamos la foto hacia el fondo, estaba la parrilla, y por arriba de mi cabeza aparecía un orbe. Cierto. Bueno, en el fondo de casa, lo que yo les contaba en mi historia también, fue que estas mismas esferas que salían, salió un puntito que apenas se veía en la imagen, o sea, estaba entre un atardecer que era imposible que salga ese foquito de luz, digamos, que se veía. No era época de luciérnaga, para que se den una idea, porque hacía frío. Y te cuento que los chicos acá vieron la foto los tres, bueno. O al menos tres de los cuatro, perdón, vieron la foto. Sí, sí, está bien. Bueno, en esta imagen nosotros dijimos, no puede ser que haya un puntito solo en esa imagen. Y cuando agrandamos la imagen, era una foto patente de un perro como pegando un salto, corriendo, y justo la cámara captó ese relieve del perro. Yo lo que había escuchado en varias ocasiones es que en este barrio hubo quintas, y la gente que cuidaba las quintas tenía muchos perros, donde quedaban durmiendo entre medio del lugar cuidándolos, y bueno, y después descubrimos que bueno, había perros enterrados por acá y algunos gatitos, así que esas sombras son estos animalitos que andamos viendo. Y aunque no lo crean, soy un poco receptiva, como decían los chicos también, de que cuando entro a un lugar sé que hay alguien, y si es malo o es bueno o está haciendo cosas. Y yo les he contado a muchas personas sobre ese tipo de entidades y me dijeron, sí, es verdad, acá pasó tal cosa. Y bueno, con mi cámara he capturado algunas de estas cosas raras, ¿no? Algo que también habían pasado con las vacaciones con Walter fue que nosotros habíamos ido a una casa en la costa que había fallecido el hombre y la familia dejó las cenizas en la casa. Nadie sabía esto de las cenizas, nosotros solamente lo sabíamos porque éramos conocidos de la gente. Y durante un tiempo la casa no fue alquilada, pero nosotros cuando fuimos a hacer mantenimiento, porque íbamos a cuidar el lugar, habíamos notado algunas cosas raras, pero no quisimos decir nada porque iba a venir inquilinos. En esta ocasión nosotros habíamos dejado todo listo para esta gente, y esta gente nos comentaba que escuchaban cosas, que se les caían cosas, se les llegó a caer una heladera de esas antiguas Siam pesadas. Sí. Bueno, cayó la heladera completa, así como ustedes imaginan, ¡plum! Sí. Al piso. Y ellos nos dijeron que ellos no estaban en la casa, o sea, nadie de los chicos que estaban ahí alquilando la podía haber tirado. Ni siquiera nosotros estábamos en el lugar en el momento, y que cuando ellos llegaron a la casa encontraron todo tirado por el piso. Y bueno, nosotros le tuvimos que contar que era este señor que vivía en la casa, que quedó la ceniza durante mucho tiempo en un lugar que supuestamente la habían corrido del lugar, pero no la corrieron nunca, porque en el ropero, arriba de todo, había una puertita que tenía llave y no se podía abrir. Así que las cenizas estaban en la casa. Y nosotros en una foto, con dicha cámara, hemos sacado jugando, por así decirlo, un grupo de todos los chicos que estaban integrando en la casa, inclusive nosotros, porque nos habíamos hecho amigos de ellos, Así que si anda escuchando por ahí El Pájaro, o Fede, o Lucho, o... ¡ay, no me acuerdo! No me acuerdo los otros dos nombres de los chicos, Ville y Willy, y no me acuerdo, había alguien más. Ellos estuvieron en la foto y vieron cuando nosotros sacamos la foto de Alberto, que es la persona fallecida, habíamos dejado una silla vacía y salió un espectro en esa foto. Así que en esa foto no estuvimos solos, así de loco. Y en la mesa siempre cuando íbamos a comer poníamos un plato más. ¿Mira? para agasajar a la persona que estaba ahí. Supuestamente que, era Alberto, siempre, esa es la idea de ustedes. Exactamente. Bien. Así que bueno, así como esta historia, bueno, tengo miles de cosas también, pero no los quiero aburrir. No sé si ustedes me quieren preguntar algo. No aburre para nada. Sí. Che, contame qué fue lo que más te impactó, pero dijiste que estabas en el fan club de Backstreet Boys, que acá Marcelo se rió. Sí, pensó que lo decía. Lo que me impactó muchísimo fue que en la radio las chicas habían pasado un audio de México que una persona contaba sobre lo que estaba viviendo en ese momento, y el chico de esta señora que estaba hablando había tenido un suceso también así paranormal, y lo que pasó fue que este chico tenía incorporado un demonio por estar jugando a la Ouija. Y no solo pasó que el chico quedó poseído, sino que la radio también. Empezaron a suceder cosas extrañas en la radio porque... Acá el operador está llamando al remis y se va a la casa, dice, se muda. Ah, bueno. Sí, eso está en YouTube, así que si lo buscan, se llama... Si lo quieren oír, se llama algo así como La Mano Peluda o algo de La Mano Pachona, creo que se llamaba. Es de México. Está bastante terrorífico, y no es solo ese caso, sino que habla de muchas otras cosas. Así que bueno, acá les paso con Walter, que les quería contar algo. Pobre, quedó cortado. Dale. Un beso, chicos. Gracias. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué haces, Walter? No, tranquilo. No la quiero hacer muy larga. Lo que pasa es que, bueno, teníamos a nuestro amigo Alberto, que lo teníamos ahí. Y bueno, no, yo hice ciertas mejoras en la casa. Lo que hay que diferenciar entre lo que es una... a nosotros nos pasa acá en nuestra casa, ¿no? De hecho, donde estoy parado hoy murió una persona. Murió una abuela muy vieja. Compramos una casa muy vieja. Sí. Y bueno, era una pieza en el estoy, en nuestra habitación, la ampliamos. Y siempre tenemos presencias. Del otro lado también teníamos... bastantes afectos con las personas que teníamos de vecinos, que tenían más de 80 años y fallecieron hace 3 años. Entonces los días de tormenta, los días de viento, siempre tenemos visitas. También tenemos visitas de abuelos, yo siempre sueño con mis abuelos. Y bueno, es una cuestión de costumbre, hay que aprender a diferenciar y acostumbrarse. La gente que es más perceptiva a lo que es el bien y el mal, ¿no? Es una persona demoníaca, una personalidad demoníaca. Pero si son buenas personas, qué sé yo, hay que tratarlas como están. Y hay que saber tratar con respeto y no jugar con esta situación. Claro, eso te iba a decir, es complicado el tema. Hay que saber manejarse. No. Yo creo que no, sí, hay que saber manejarse. Claro. Yo creo que la gente buena, la gente que quiere que cuide su propiedad, su casa, y que vos la mejorás, está presente, pero no te jode. Claro. No te jode. Pero si hay demonios o personalidades malignas, sí, claro, tenés que intervenir. Es otra cosa. Yo estoy muy acostumbrado, ustedes estuvieron hablando un poco de religión, y bueno, yo soy católico, tengo mucha parte de mi familia, de mi tía que ya no está, que era una gran maestra de la religión, Umbanda. Sí. ella siempre me guiaba, ya no está, ya falleció hace un par de años. Parte de mi familia pertenece a la religión Quimbanda, a la línea roja, y bueno, ahí es la línea fuerte, ahí tenés que trabaja con el UCC y un montón de cosas. Yo no quiero pertenecer a eso, obviamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, cada uno elige, ¿no? Claro. Exactamente. Yo no me metí en la religión. Soy católico y quiero quedarme donde estoy. Pero respeto y veo y entiendo lo que pasa. Y entiendo lo que pasa a veces cuando hay presencias malignas. Y cuando hay presencias malignas, uno se tiene que levantar y echarlos a la mierda, directamente, con el carácter, así como cuando se te mete un tipo adentro de tu casa y te dice, te voy a robar, bueno, sí, lo sacas a la mierda, lo echas, te armás tu habitación con cruces, con amuletos, con lo que vos protección, quieras. Protección, claro. Protegés todo tu área, ¿eh?, para que nadie te invada. Nosotros tenemos un montón de amuletos y de reliquias heredadas por el abuelo de Flavia, que el abuelo de Flavia también era espiritista y nos dejó un montón de amuletos que tenemos acá en la habitación guardados, así que en esta habitación no entra nadie. Y bueno, en ese sentido estamos protegidos. A veces pasan, se caen cosas en la cocina. Nos ha pasado, no sé si les contó Flavia, cuando estuvimos en la costa, que nos abrían las perillas de gas. Al principio fue así, ¿viste? Y después, cuando empezamos a arreglar cosas que había en la casa, los fenómenos empezaron a parar. Se habían roto la bomba de agua, se arregló la bomba de agua. Y parece que la gente, viste, que está en otro plano, va entendiendo. No está para hacer daño. Claro, no sos un usurpador. Sos un tipo que está ahí colaborando. Y siempre yo lo conocí a Alberto, ¿eh? Yo lo conocí a Alberto en vida. Y bueno, sí, y qué sé yo. Cuando uno capaz que está en otro plano, se vuelve jodón y rompe la pelota. Ve la el tanque de agua, hizo un montón de laburos y no nos jodió más. Te juro que no nos jodió más. Lo jodió más a los pibes que vinieron nuevos que a nosotros. Estaban cagados y nos venían a preguntar. Y después le poníamos una silla, ¿viste? Como dijo Flavia. Pero no, todo bien. No. Nosotros no tenemos problemas con eso. Tratamos de moderar, ¿no? Si hay presencia, no nos tocó presencia demoníaca, ¿no? Porque eso es peligro. Claro, totalmente, son distintas cosas. Eso es muy jodido porque eso no lo podés sacar y tenés que traer gente aparte para sacarlo. Aparte te consumen de otra forma, no es lo mismo que una persona que quiere... No. Sí, no, y aparte te hacen mierda, totalmente. Sí, totalmente. Pero, nosotros convivimos con los espíritus, no hay problema. De hecho, Flavia ve gente caminando... yo a veces veo, escucho ruidos, pero no tenemos miedo, ¿viste? Porque es parte de lo natural, hay que acostumbrarse. Nosotros ya con los años, quizás nuestros padres no, nuestros abuelos estudiaron, mi tía ha estudiado mucho la parte del espiritismo, claro, y entendía mucho lo que era todo eso. Y nosotros ya lo tenemos resuelto un poco, más o menos estamos avanzados y los pibes están más avanzados todavía. Olvídate, claro, que sí. Más avanzada, tu nena está más avanzada y sí, vos sí, seguramente lo notás. Obvio que sí. Y no se necesita hacer un montón de cosas. Los chicos ven muchas cosas. Claro. Y bueno, qué sé yo, nosotros lo tomamos como algo natural, no tenemos miedo. Cuando hay algo es que hay que aprender marino, que hay una convivencia de planos. Hay una convivencia de planos en la cual estamos nosotros también en el medio. Y sí, pero bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para sacarlos? No, no, por eso, es una convivencia, hay que aprender a llevarlo. Hay que aprender a llevarlo, es como un vecino ahí invisible que tenés adentro de tu casa. Totalmente. Y bueno, es así. Eso era lo que le quería comunicar, ¿viste? Las experiencias a veces paranormales son feas, si son demoníacas, ¿no? Pero si son de... hay distintos tipos. A mí particularmente las que fueron familiares siempre fueron lindas, emocionantes. No me pasó de tener feas. Totalmente, totalmente. Y a veces ni siquiera son familiares, porque, qué sé yo, la persona que murió acá, yo no la conocí nunca. Yo compré la casa y puede ser que esté la señora, la madre y el hijo acá viviendo, donde yo estoy parado hoy. Y bueno, están. Y bueno, ¿qué voy a hacer para que se vayan? Claro. Voy a hacer una limpieza. A mí me han dicho del tema de la religión, bueno, te hago una limpieza y te saco todo lo que tenés acá adentro y queda tu casa limpia, ¿no? Y a mí me da miedo eso porque digo, ¿y después quién viene? Claro. Vos por lo menos sabés que hoy por hoy la persona que está ahí y lo protege es una persona que no te hace daño. Claro. Yo no quiero que venga otro, yo ya lo conozco. Es como tener otro inquilino, otro invasor adentro de tu casa. Si viene un demonio, yo no quiero que me limpien la casa. Yo ya los conozco, ya está. Ellos me conocen a mí, listo. No, yo no quiero que se vayan. Ya está, somos parte, ya convivimos 10 años acá. No, es así. Parece loco lo que les digo, ¿no? Sí, parece verdad, muy loco. Sí. Pero uno se acostumbra, sobre todo cuando no hay un daño. Sí. Claro, cuando no hacen daño, claro. esa es la diferencia. Si hacen daño, bueno, sí. Claro, obvio, sí, totalmente. Pero si son personas que vos ves caminar o por ahí ves una sombra o haces, no sé, salir del baño, qué sé yo, y ves que se cierra una puerta, se cae, no sé, una cuchara de la cocina. Sí. ¿Qué daño te pueden hacer? Walter, una consulta. ¿Nunca pudieron registrar algo así patente con un video, una foto, una grabación de audio? Y es jodido, porque es muy espontáneo, ¿viste? Claro, sí, tiene que estar en el momento. Y eso pasa siempre a horarios muy tarde, tipo... entre las 2, las 5 de la mañana. Ah, bien tarde. Las 12 de la noche. Y vos ya estás medio ahí que ya te vas a dormir. Y bueno, yo a veces me encierro acá en la pieza porque tengo cortinas blackout. Sí. Y me encierro, me siento en un sillón totalmente oscuras. Y a mí me relaja mucho la oscuridad porque soy un tipo de noche, ¿no? Tipo dark. Sí. Y bueno, busco algo, ¿viste? Busco a ver si encuentro algo, pero no, son horarios, son... Yo claro. No lo puedo hacer a las 3 de la mañana porque el otro día tengo que laburar. Claro. Pero no es que vos lo buscás y aparece. No, me levanta nomás, no. No soy como vos que dormís 3 horas, 4 horas. Sí. Pero las gracias bueno, que tenemos algunos. Claro, vos sos un afortunado. En Eustad. Pero no, la verdad que no. Y no me daría miedo verlo tampoco. Pero la que es vidente y la que ve mucho, yo escucho. Yo soy un tipo que escucha y Flave sí. ve sombras, ve un montón de cosas. Sí. Yo escucho sonidos y ella ve. Así que más o menos nos complementamos, ¿viste? Y por ahí podrían hacer, y ¿viste? También tengo... Sí. ¿Viste sí, actividad paranormal? ¿La viste alguna vez? ¿Cómo? ¿Viste la película Actividad Paranormal? ¿La viste alguna vez? Sí, la vi, sí. Bueno, por ahí a la noche dejarnos un celular grabando. Como una cámara de seguridad, decís vos. Claro, grabando un audio o algo, a ver si por ahí tenés algún... Lo que pasa que lo tengo que poner en la cocina, porque yo mi pieza la tengo totalmente protegida por amuletos, así claro. Que mi pieza no pasa nada. Ahí no pasa nada. Tengo amuletos de cruces bendecidas... Tengo amuletos de mi tía que fue un banda. Tengo de varias religiones, ¿eh? Sí. No es todo catolicismo, ¿no? Sí. Tengo estás contra todo riesgo, digamos. Tengo de todo, ¿eh? Una en cada punta, ¿eh? Sí. Acá no entra nadie en mi pieza, ¿eh? Por más que se haya muerto un muerto, ¿eh? Sí. Acá esto es paz. Afuera, en la cocina... O adelante pasan cosas, pero tendría que poner la cámara afuera, ¿no? No, esto está protegido mal. O sea, tengo mi... ¿Viste cómo ponían la sal? ¿Ustedes vieron la serie Supernatural? Sí, claro. Que ponían la sal para que no entren los espíritus. Totalmente. Bueno, sí, no, nosotros tenemos así, tenemos amuletos por todos lados. No pasa nadie acá, ¿eh? Esto es paz pura. Bueno, me alegro, menos mal. Así dormís tranquilo, porque si no... Por ahí, viste, a la noche se te presenta alguno medio complicado y... No, pero el problema son los sueños. Los sueños que tengo. Sí. Yo tengo una herencia que nunca acepté de la religión que sigue toda mi familia, que es Kimbanda, ¿no? Sí, sí. Tengo mi tía que es Umbanda. Sí. Pero uno de mis últimos sueños, siempre yo vivo ese tipo de cosas con los sueños, ¿no? Sí. Y bueno, me había ido a caminar por una playa con una caña de pescar por Brasil, ponele por Bahía, y me iba caminando, y después se venía una tormenta, ¿viste? Y de golpe me meto en un lugar, en una playa que había ahí, y me encuentro unos amigos, viste, que no conocía. Siempre, viste, pasa con los sueños. Hola, ¿cómo estás? Yo siempre tengo amigos que no conozco en la vida real, pero tengo en otra vida. Sí. Y me invitan a comer, viste. Entonces nos sentamos a comer y yo le digo, mirá, yo no tengo un mango, tengo una caña de pescar. No, nosotros te invitamos. Y empezamos a comer, nos servían langostinos, nos servían un montón de comida así del mar, ¿viste? A mí me encanta. Ostras, langostinos, todo sí. Eso. Y en un momento la gente dice, bueno chicos, ustedes porque son clientes preferenciales, les vamos a servir un plato especial. Yo en un momento me fui afuera, porque daba como un deck al mar, y me tomé una caipirinha gigante así, volví. Y dije, bueno, listo, cuando esté el plato avisen. Bueno, volví, había una mulata cortada la cabeza en la mesa, cortada las piernas, abierto los intestinos y todos estaban comiendo los intestinos. ¡Qué sueño! ¡Qué lindo, eh! Para cerrar el programa paranormal, ya sobre la hora límite. No te puedo contar mucho más, ¿viste? ¿Ese sueño lo viviste bastante real, el sueño? Porque viste que hay sueños que parecen reales, ¿viste? ¿Nunca te pasó? Muy vivos, no, es que yo tengo sueños que me dan latigazos con caña en las piernas. Sí. Me pegan con caña tacuara y al otro día me duelen las piernas atrás. O sea, no es joda, ¿eh? Y es verdad, por lo que está contando. No, estoy conectado totalmente. O sea, no es que joda esto. Yo no acepté estar en la religión porque no me va. Sí. Pero soy parte por más que no quiera, ¿eh? Por me sangre. Como sí. Que te absorben, te están absorbiendo para que vos te vayas. Sí, a este lugar. Y por ahí vas a tener que buscar alguna forma de, como para sacártelo de encima. Eso. Si vos querés, no, no sé. No sé, bueno, por ahora me la banco, qué sé yo. Por el tema de los sueños, viste, más que nada, porque lo otro no te molesta, sí, pero los sueños son bastante picantes. Y son muy picantes, he tenido sueños que me han enterrado vivo y he sentido la tierra fría en la nariz, ¿viste? Cuando te entra así en los poros de la nariz. Sí. La tierra fría cuando te tiran la pala, la palada. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y te vas ahogando y te vas tirando la palada. Qué feo. Sin cajón, ¿eh? Directamente. Pero bueno, qué sé yo. Yo vivo así, ¿qué voy a hacer? Ya nací así. Tengo mis cosas, chicos. No soy un chico fácil. Y así por eso me gusta el dark, por eso me gusta la música oscura. Sí. Bueno, qué sé yo. Y bueno, es como un estilo de vida. Sí, pero siempre me pasó y después lo adopté un modo de vida, sí. Me acostumbré y traté de superarlo. He tenido pesadillas que me he levantado. De hecho, a veces creo que me casé para no morirme. Le digo a Flavia, me casé para que me despiertes y que no me muera, porque no me podía despertar. Yo cuando dormía en mi casa con mis hermanos me tenían que despertar y no me podían despertar. A veces Flavia me tiene que pegar trompadas y cachetazos para que me despierte de las pesadillas que tengo. Ah, fuerte. Muy jodidas. Son muy jodidas de no poder respirar, de estar metido en lugares donde vos no podés salir, ¿viste? Pero entonces puede ser que algo malo haya, entonces, si te pasan todas esas cosas, vos, porque dormir tranquilo, no sé, las pesadillas, ¿cada cuánto te pasa? ¿Te pasan seguido o no muy seguido? Mira, ahora, bueno, estoy con cierta medicación y no me pasan tan seguido, pero sí. Antes eran muy frecuentes y eran muy desagradables, porque vos te levantabas y parecía que tenías luces dentro de la cabeza y te temblaba todo el cuerpo, era terrible eso. Claro, te levantabas hecho pelota. No, yo a la mañana, como le digo siempre a Ariel, no sirvo para nada, porque me levanto y por ahí me acuesto a las 12 de la noche y duermo 4 horas. Nada. Porque claro, por más que esté en la cama un montón de horas, duermo 4 horas porque me levanto cada rato con pesadillo. Entonces, bueno, así pasa. Ese es mi caso, es mi experiencia. Sí. Por eso estoy haciendo el tratamiento que estoy haciendo, porque no puedo trabajar. Pero no es nuevo esto, ojo, Sí. Yo me lo he bancado por años. Claro. He perdido trabajo por eso. La terapia psiquiátrica a mí no me gusta, no me gusta. Tampoco me quiero meter en religión. Sí. Es una decisión difícil. Podría meterme con el tema del yoga. Hice cursos de tratamiento de ansiedad, de un montón de cosas, pero no lo pude lograr. No lo puedo lograr, lamentablemente. Y bueno, es así. Es mi experiencia. No la quiero hacer muy larga, no les quiero cortar el programa, pero es lo que tengo para contarles. Sí. Y gracias por compartirlo, Walter. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Dale, te mando un abrazo y bueno, está bueno que también le puedas contar a alguien. Por ahí no lo contás seguido, sino no lo pudiste contar acá. Sí, no, lo que les digo normalmente a todos es que no tengan miedo, es que empiecen a separar entre lo maligno y lo benigno. Uh-huh. Vos podés tener en tu casa espíritus que son buenos porque vivieron acá y murieron acá y van a seguir acá porque no llegaron, se quedaron aferrados a sus afectos materiales. Y bueno, uno está construyendo, a veces vos movés cosas, a veces ponele, empezás a revolver cosas, a acomodar algún ambiente y se arma quilombo, ¿viste? A mí me ha pasado, con Flavia hemos empezado a limpiar, a mover muebles y cosas y no les gusta. Y después, bueno, si es maligno, bueno, sí, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda realmente. Pero si son buenos, no. No pasa nada. No les tengan miedo. Es el único consejo que le doy. Trátenlos como si fuera una mascota. Háblenles. Y si se portan mal, mándenlos a la mierda. Sáquenlos del lugar. Y chau, se acabó. Ahora, si son entidades diabólicas, bueno, eso es otra cosa. Hay que pedir... asistencia de cada uno más le gusta, ¿no? Católica, Umbanda, Kimbanda, lo que sea. Pero hay que distinguir. Eso es lo que yo quiero puntualizar, porque veo que todas las experiencias que narran dicen, bueno, sí, acá pasó tal cosa y pasó tal cosa, pero no es todo igual. Para mí no es todo igual. Con Claudia, que ya tenemos años de este tipo de cosas, es así. Bueno, chicos, no les robo más tiempo. Dale, Walter, por acá. Gracias, Wally. Acá Damián Espadea no está. Ya cortando el horario, ¿viste? ¿Dónde ya está, Se está bostezando como un campeón. Es como el Conde con Hernán. Sí. Y hoy lunes, bueno, viste, está como el... devuelvo a las putas tazas porque eso. Quiero mis tazas. Dale. Que se las quedó las tazas, voy a ir al hospital y se las voy a robarle las tazas al hospital. Dale, Walter, te mando un abrazo. Abrazo a los tres, Wally. Abrazo, chau, hasta luego. Chao, gracias. Bien, terminamos. Tenemos un audio, a ver. Ay. Hola, chicos. Bueno, yo quería contarles de que a mí también me han sucedido cosas. Hace 14 años falleció mi papá y bueno, hace ya unos 6 años atrás que me viene pasando que se me representa a la mañana en el negocio, se me aparece con el termo y el mate y lo veo patente, es como si estuviera ahí tomando mate conmigo y bueno, y de repente veo la imagen de él, me quedo paralizada y el otro día estaba atendiendo y se me representó de vuelta diciéndome buen día, hija, y estaba atendiendo y me quedé pálida y la clienta me dice, ¿qué te pasa? Y no sabía qué contestarle. Y bueno, eso me viene sucediendo ya un par de años. Y bueno, y ahora yo estoy viviendo en la casa de donde vivía mi suegra y ya me ha pasado varias veces que a la noche se me aparece acostada al lado mío y mi suegra hace ya 4 años que falleció. Y lo llamo a mi marido y le digo, está tu mamá. Y no hay nada que ver, se me representa. Él se vuelve a dormir y se me vuelve a representar mi suegra. Y bueno, eso quería contarles. Es algo que es patente. El otro día estaba arreglando el jardín de mi casa y con las plantas y las flores. Y bueno, y también, no sé si es porque acá vivía mi suegra y me pasa eso. Pero lo de mi papá es algo que... impresionante, lo veo físicamente con el termo y el mate, diciéndome, buen día, hija, tomemos mate. Y eso es algo que me quedo paralizada y bueno, quería contarles eso, por ahí lo pueden comentar, si les gusta el audio. Buenas noches, chicos, los quiero y lo estoy escuchando y estoy en vivo. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Interesante la experiencia, es fuerte porque ver a un ser. Ver a tu viejo así, un ser tan querido, tan presente, eso. Debe ser algo. Te... impactante. Impactante. Sí, sí, te choquea. Y encima que te hable. Sí, sí. Debe ser una mezcla de, entre de susto y de lindo, que no sabes qué hacer. Por ahí, no sé, a personas que. Pues todavía no se le murieron los padres, no saben. No, esa situación. Lo que es interactuar algo, o lo que será la sensación de eso, ¿no? Lo que sentís cuando se te va un ser, viste, tan querido y verlo de vuelta. Es complicado. Y yo sí. No sé. Me debes una mezcla de regocijo también, viste, y de impacto. O sea, a mí me pasó de otras formas. No me pasó con mi viejo, por ejemplo. Sí, sí. A mí me pasó con mi señora. Soñarlo. A mí me pasó de soñarlo a mi viejo y es. No me imagino lo que debe ser. Así como. Como le pasó a esta chica. Así que bueno, gracias por el mensaje. 12 y 22, 18 grados, discúlpenme. Vamos a retirarnos. Ya está más. Chise sí. Bobby está más del otro lado sí, que. Estoy este. Del lado. Hoy hay que. Primero agradecer a todos los auspiciantes, explicarle, bueno. A aquellos que esperan el bloque Travax, a nuestro auspiciante Travax también, que hoy no pudo ser porque fue un programa muy largo. Sí. Darle la bienvenida a los nuevos auspiciantes. Tenemos a Despensa y Granja Los Hermanos de Chile, la ganadora de la picada, que bueno, va a estar a partir de la semana que viene seguro presente. Gracias por confiar en nosotros y a todos los que están siempre. Sí, así ni hablar. Que, si querés unas buenas milanesas o unas ricas prepizzas, andá ahí a Despensa de Los Hermanos. Ah, qué rico. Despensa irás con Los Hermanos en Avelina Wisiesei 1270. Ahí está. ¿Cómo es la calle? ¿Sí? Avelina Wisiesei Chaco. 1370. Seguí, la conozco. La 1370, perdón. Ahí está. Seguí. Entre Ríos y Carlos Pellegrini. A mí me dice el Waze Ikitseki. ¿Viste? Seguí, decía el Waze y seguía, Gisela. No, seguí a la doblar calle. Doblar en Ikitseki, digo, Ikitseki, y es ahí, ¿no? Ah, sí. Tengo una colisuelta acá al lado. Sí. Cayuya para el bloque. Cayuya. Pobre Fontova, que Dios lo tenga en la gloria. Ay, sí. Sí, ¿no? Así que, che, nos podríamos ir con un, no sé, simpatía por el demonio, quizás un día como hoy, ¿no? No podría ser. No, dice él. ¿Qué va a tirar el operador? Maradona que tira algo. Internado en La Plata. Yo creo que acá, Cayuya... Es impactante verlo a Diego recién en el estado algo. En el que está, ¿no? Sí. Tendría que ponerse una silla de ruedas. No, es que no está bien ese hombre. No, no está bien. No está bien. No. Está mal, este no muchacho está mal. En cualquier momento se va para arriba. Sí, es verdad lo que dice. No lo tenían que haber expuesto a eso. Pero escúchame, con todos los médicos que hay algo raro, porque tenían que cuidarlo un poquito más. No, es que no sé. Estar descansando y no estar ahí. Que no puede conciliar el sueño porque debe tener. Igual que yo creo que son muchos años de excesos. Sí. Que el cuerpo te lo cobró. Claro, las rodillas, todo eso no puede. Todo. Pero vos lo ves en la forma de hablar. Ya está. Sí, pero como dice como dice Cayuya y como dice el operador, para mí no vuelve. No. No vuelve esta vez. Bien, nos vamos. Nos vamos con. Escuchá. Baila un poco, Cayuya. Está invocando. Claro. Sí. No hay transmisión en vivo, Carlita, sigue. Está haciendo un ritual en banda. Este momento. Así que Walter, mira, está. Walter tiene una legión en la casa. Bastante complicado. Sí, pobre Walter. Bueno, le mandamos un beso. Saludos, a todos. Gracias a todos los. Y nos vemos la semana que viene. Los testimonios y nos estamos viendo la semana que viene. 2 y 25. ¿Qué puedes tener? La mejor programación mañana acá en Radio Box 102.9. Nos vemos. Chau, que chau. Descanse. Chau. Saludos, amigos. Damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for change.